desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. LR4, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso desde el estudio mayor de Radio Splendid. Hoy con la conducción únicamente Federico Simonetti, porque no está el pequeño Buenaventura, que está malo y todo. Pero va a estar solo mañana y pasado, porque no está. Hoy nos van a acompañar el señor Fernando Gonet. Fuerte el aplauso. Vero Milione nos va a hablar de cocina brasileña. Silvia Barton en esta oportunidad nos va a hablar de grapa. No está con nosotros ahora, pero no. Y el joven, ¿cómo es su gracia, joven? Hoy la columna de cómic va a estar a cargo de Adolfo Tamini. Fuerte ese aplauso. Este es el hora doble. Vamos hasta las 2 de la mañana aquí por Radio Splendid. Qué bien, presentación amigo. De mierda. Tenemos, por favor. Es horrible que arranque. Siempre en esos lugares, ¿eh? Siempre igual ustedes. Señor Fernando Bonet, ¿cómo está? Bueno, hoy Adolfo Tamini nos va a hablar de cómics. Gran figura del cómics, sí. Internacional, viejo. Queremos toda la data, ni bien se pueda, de los Martín Fierro. La verdad que verdaderamente nos chupa un huevo los Martín Fierro, pero tenemos muchos amigos allá adentro. Porque nos pueden comentar cosas, tal se bebe el escote, tal no se mamó, tal se le notaba la abstinencia a la droga y ese tipo de cositas. Claro, porque no hubo escabio. Vamos a aprovechar porque tenemos un programa muy cargadito hoy, así que vamos a aprovechar para avisarles a todos que pueden, los primeros tres que quieran llevarse un voucher de Nakan Pop, sí. la cadena de comida nacional y popular de Rapimorfi, como suelen denominarse, sí. Pueden elegir cualquier cosa para comer, cualquier cosa para tomar, los primeros tres que lo busquen por Freire 932, que es la puerta de la radio. Ahí ¿dónde nomás está el Che? ¿Dónde está el enano turro este? Félix, no, Félix está. Pero está mal de la pierna, usted sabe que es una pierna, cada tanto se le pone dura. ¿Su paradero se sabe algo de su paradero? Sí, está en el barrio de Palermo, en la casa de su hermana. Bah. Celeste, para no hay más. Sí, la conozco, divina, pero no, qué raro. No empiece con la obviedad, por favor. Va a estar a cargo hoy de nuestras redes sociales la señorita Vero Milione. Muy bien. ¿Ustedes están seguros? Qué linda voz tiene ella, además de ser una hermosa mujer, tiene una hermosa voz. Cocina. Ahora sí, se intimidó y no. Mailea. Buenas noches. No. Por favor. Buenas noches. Por favor, Ale Quiroga está en la producción. Ahí va a estar Silvia Barton hablando de la grapa dentro de unos momentos nomás. Bueno, los primeros tres que pasen por Freire 932 se van a llevar los tres vouchers de Nakan Pop. Y también tenemos un kilo de helado de Cadore. ¿Dónde queda Cadore? Avenida Corrientes, sí. 1695, Corrientes. Entre Montevideo y Rodríguez Frente Peña. Frente al Paseo de la Plaza. Frente al Paseo de la Plaza, en la cuadra del Teatro General Alvear. Bueno, para ellos, para quienes quieran llevarse el kilo de helado de Cadore, les decimos que la consigna para participar y que una de todas va a ser sorteada, sí. Y para llevarse el kilo de helado de Cadore es Martín Fierro con helado. No te entiendo, viejo, perdón. Martín Fierro con helado. Hoy se entregan los premios Martín Fierro. José Hernández. Puede José Hernández, puede ir lo que quiera. Puede ir, por ejemplo, Grasa Damasco. Sí, porque había mucho momento grasa, había mucho momento. El video emotivo, ¿cómo se llama? El golpe bajo, el homenaje. Alguno que tenga con trayector. Sí, y algún helado que tenga con aje o que termine con helado homenaje. No, le voy a decir algo al señor Quiroga también. No es fácil la consigna. Pero para viene mí. Mucho. Sí, van a salir. Tiene Mirta. Por ejemplo, Mirta siempre gana Martín Fierro. Martín Fierro. A ver, déjeme ver. Andrea del Moca, por ejemplo. Muy bien. Muy bien. Tiene limón, tiene miles de millones. Andrea del Moca me gustó. Sí. Bueno, voy con Andrea del Moca. Muy bien, Simonelli, muy bien. Martín Fierro con helado para quienes quieran participar. Lo pueden hacer en Twitter, @lahoradoble, sí. En el facebook.com/horadoble. Y lo pueden hacer también en el 4010-7157, 4010-7158. Yo en este momento estoy tuiteando Andrea del Moca. Directamente. Bueno, los que participen, entre los que participen, elegimos un kilo de helado. Cadores, que no es joda, ¿eh? Ayer se me ocurrió pedir con mi familia, éramos como 5, y pedimos... Es rico, es muy rico ese helado. Es muy rico. No por nada, ¿eh? Pero es, la verdad que... Yo quería celebrar, si me permiten a mí. Sí, cómo no. Porque últimamente no me permite un carajo acá. Celebrar el retorno del señor Góngora, que para mí es un acontecimiento especial, celebrante, festivo. Sí, pero tenemos una comunicación en directo, pero no es que lo interrumpa. esto es como un programa. Me cortó con curita. Porque, ¿sabe qué? Lo que pasa, usted viene los lunes y Góngora vino el martes. Ah, para mí es nuevo, para mí es nuevo. ¿Qué tal, Darío? Bien, querido. Bueno, tenemos una comunicación directa de una amiga que estuvo en exclusiva en la fiesta de Martín Fierro. La señorita Fernanda Metini. ¡No! ¡Rajala ahí. Esa! ¡Rajala, rajala, rajala! ¿Cómo rajala? ¿Estás ahí, Fer? En media turra. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Se nos cae la comunicación. Toca ya. Hola, hola. Toca. Hola, ¿cómo te va, Fer? Ay, aquí estoy, los escucho súper bajito. Súper bajito, me gusta, siempre quise decir esto. Le pedimos al operador que le suba el retorno, por favor. Sí, por favor. ¿Cómo estás, Fer? Te hablamos, mira, Fede Simonetti, que soy yo, Fer Gonet, que está acá al lado. Querida. Ay, tocaste. Toqui. Por favor, déjela hablar. ¿Cómo estuvo esa fiesta de los Martín Fierro? Mira, un espectáculo, seguimos acá, ahora estamos en el corte. ¿Cómo en el corte? ¿Siguen todavía entregando? Sí, sí. Estamos todavía acá. Sí, faltan los premios más grandes, digamos. ¡Qué plomada! Es largo. Pero bueno, hermoso el lugar, está buenísimo. ¿Ya pasó el video homenaje? Acaba de pasar. ¿Cómo acaba de pasar? ¿Y a quién era? Me lo perdí. Acaba de pasar. Hace un rato pasó para Calabró. A Calabró, mirá, homenaje en vida, ¿no? A punto ya. Se entró con el bastón, nada, tierno. Che, ¿y cómo le fue con la Pelu? Perdimos, ganó sin calificar. Perdieron, ¿y qué era? ¿Mejor programa humorístico estaban? Era mejor programa humorístico, pero bueno, nada, buenísimo que estábamos nominando como programa de humor. ¿Con quién competían, Fer, en la terna? Con sin calificar y Capuzoto. ¿Y ganó sin codificar? Y ganó sin calificar. No voy a hacer comentario alguno. Y bueno, lo que pasa es que Capuzoto se había ganado varias veces. ¿No? Claro. Bueno, te cuento que acá me acaban de subir el volumen y ya no escucho nada. No escuchás un joraca, ¿no, Fer? Bueno... ¿Se puede hacer algo, viejo, al respecto? Fer, nosotros te escuchamos muy lejos. Te deseamos la mayor de las suertes en lo que queda. Ojalá haya un ágape. Vos estás cagada de hambre, me imagino, jovencita, ¿no? Ajá. Fer, escúchame, ¿morfaste algo? ¿Pudiste rapiñar algo? ¿Un chupi, algo? ¿Una birra, no? ¿Si pude qué? ¿Si pudiste rapiñar morfi, algo? ¿Un canapé, una empanadita? Nada. Estamos. Tampoco tomaste nada, no chupaste en aquel lado. Nada. Bueno, después se van a Guerrín, me cruzas enfrente. ¿Dónde está? ¿Cómo la quiero esta piba? Bueno, Fer, parece que está dentro de un tubo, ¿eh? La verdad que te queremos un montón, pero te escuchamos bastante mal. Yo la banco igual, ¿eh? La banco. Alegría total para todos, ¿eh? Vamos a ver si logramos... Alegría, les mando un beso. Beso. Gracias, Fer. Chau. Viste, la rigurosa información. Estamos tratando en este preciso momento de tener otra comunicación en directa. Quiroga me dice, espera, que todavía no lo tengo a mano. Bueno, La verdad es un tema, del penal, ¿viste? Para mí no fue, porque obviamente Ramón protestó. ¿De qué estás hablando? Tema. Y Pillú, que salvó un gol en la línea. Pero a nadie le importa. Yo paso, como me dicen, estirá. Claro, no solo no, nadie te dijo estirá. ¿De qué está hablando? ¿Usted de qué cuadro es, Vero, que nunca le pregunté? Yo soy de River. ¿Sabe que le había carepiola? Perfecto. ¿Usted, querido? ¿Sabe qué? No importa. No. Ya no importa. Tu fútbol. Tenemos Juanjo Salce, nominado a... Uy. A ver. ¿Se escucha algo? No, lo perdimos en ese preciso momento. Mirá qué bien. ¡Fua! Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Juanjo Salce, quien fue nominado y perdió. ¿Qué rubro? Mejor labor humorística en radio. Él labura en Continental. Es un amigo y fracasó y nos gustaría decirle que fracasó, no sé si es consciente él, si tenía expectativas, yo supongo en el fuero íntimo en algún punto estaba pensando en ganar. Creo que sí. Juanjo Celsi. Salse, salse. Pero qué pedazo. De... Qué... bueno, a ver si Quiroga. Estamos todos dependiendo con Quiroga. Que es raro, que... oye. Sí, es raro. Es raro. ¿Vieron? Raro. Este es. Así es como, así es como trabajar a la mañana. Así es el vivo. Yo quise tuitear lo mío de Andrea del Moca y salió mal. Salió del Mica. ¿Por qué? Salió de porque me corrige solo. Este. Ahí está, lo tenemos en línea. A ver. Juanjo, ¿estás del otro lado? Hola, Fede, ¿cómo estás? ¿Qué haces, querido? ¿Fracasaste? Bien. Fracasé, señor. Perdí. Qué macana, pero, viejo. Perdiste, pero no importa, porque lo importante es competir. Mentira, estoy muy enojado, pero perdí. Pero ahí estoy saliendo. Pero gracias por el llamado. ¿Cómo están? No, es hermoso esto. Yo que soy un tipo del interior, un paisano, está buenísimo porque hay muchos famosos y eso. Pero sí. Luego, te tiro una primicia. Te mato con esta. Por favor. Con Cacho Rubio que entró, señor. ¿Entró Cacho Rubio? Sí, entró Cacho Rubio y tengo una foto para mandarte para que veas que no te miento. Uy, por favor, mandanos la foto. Ahora te mando la foto al WhatsApp. Ahora, cuando acordamos la comunicación, te mando la foto al WhatsApp. Por para favor. Que si querés la puedas poner en Twitter para los oyentes, por que favor. Te siguen un montón. Yo me hago cargo. Sí. Creo que es un dato, es como el dato de la noche, me parece. Sí, sí, claro. Me parece que me gusta que no pierdas la labor periodística. No, para nada. No. Che, ¿y cómo se sintió vos en el foro íntimo? Contame esto. Tenías esperanza de ganar, ¿no? Dijiste en un momento, tengo pocas chances, pero por ahí... Sí, me pasó una cosa que no escribí, dijiste que escribís un coso. Dije, no voy a escribir porque no tengo chance, pero estaba sentado ahí y quería ganar, la verdad. Sí, no, bueno, no, pero no importa, es la primera vez que estoy nominado. Sí, sí, claro. Hace muchos años trabajo en radio, vos ya me sabés. Sí, 14, sí. En Bahía Blanca, y es sí, mucho sí. tiempo, pero la verdad es que dentro del humor y haciendo esto, y por lo que me nominaron es poco tiempo, deben ser menos de 10 años, así que creo que está bien de verdad, pero no es una... un falso consuelo o un conformismo, es la verdad, creo que sí, bueno. Me parece un discurso un poco conformista, ¿no? La verdad que lo mencionabas vos. Te juro que te lo digo de corazón, sí, ya lo sé. Pero está buenísimo, y está bueno el lugar, y por ser la primera vez que lo hacen en un lugar así como la gente se queda, grabaron algunas ternas. Quiero que sepas, Juanjo, que todos aquellos que en algún momento trabajamos en diario, en radio, y no fuimos nominados, te envidiamos en un momento. Y de alguna forma sentimos regocijo de tu no triunfo. Sí, claro, obviamente, porque yo haría exactamente lo mismo. Che, contame, ¿se le notaba la abstinencia a alguno porque no había escabio o algo por el estilo? No, porque había, yo tomé ¿había? Un poco de sí, pan, un vino, una de esas cosas. Tomamos algunas que otras cosas, así que sí yo tomé un poquito, lo que vi un canapé medio como flojo de papeles, chiquito, o sea, no es chiquito, un canapé bien, pero poca cantidad, entonces como que pasaba la bandeja de canapé medio tardada, había tardanza entre canapé y canapé, pero el tema vino y champán estaba todo armado, así que en ese sentido estuvo muy bien, muy completo. Che, Juanjo, y contame, ¿qué mina uno dice en la pantalla? Dice, ay, qué buena que está, qué fuerte que está, y la viste y dijiste, no vale dos guitas. Qué buena pregunta. Pensé que ibas a decir, ¿qué mina está re buena? Y te iba a decir, Marcela Klosterboer. Klosterboer, sí. Explota Klosterboer. Está buenísima. Explota de buena. Explota, ¿cómo se llama esta que hace de mala que salía con Facundo Arana? Wexler. No, la otra, la que salía de novio con Facundo Arana. La ex de Facundo Arana. Ah, Macedo, Isabel. Sí, Macedo. Isabel Macedo. Pero chico, no es muy flaca, no es muy... No, déjate. No. ¿Quién dijo que es muy flaca? El Negro Bonel, ¿lo tenés al Negro Bonel? No, Negro, déjate que muy flaca, yo te voy a mostrar muy flaca, es un cachivache que yo agarrado en el club universitario en Bahía Blanca, te mandaba una foto, yo te decía, ah, esto es flaco, desnutrido, está a punto de entrar en la Cepal como uno de los personajes más peor alimentados de la historia de la humanidad, acá te hinchaba bola, negro, perdóname, te super respetan, pero eres un gran artista, de verdad te respeto muchísimo, pero acá te estás recontra cagando, porque te explota, gustó, loco. ¿Te gustó la Macedo? Va. Me gustó mucho la Macedo, me gustó mucho. Marcela Klosterboer, estoy buscando algún famoso para darte así haces una nota, porque creo que si no este móvil es un fracaso. No, vos sos nuestro famoso. Al aire. Vos sos nuestro famoso. No, pero de verdad estoy buscando alguno que se cope para que le hagas una nota. Che, ¿y te conoce alguno? O alguno tiene que ser, no quiero sacarte un... Ah, perdón, ¿sabes quién está acá al lado mío? Okay. Federico, estamos al aire, Pablo Picotto, tremendo. Te paso un toque Pablo para... Pablo Picotto, por favor, pasalo con él. Un minuto. Pasalo con él, por favor. Y si no, ¿Yudica? Sí, ponle. El que quiera. Vos pasá con Picotto, le digo más a Picotto. Un minuto. ¿Cómo estás, loco? Buenas noches. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Me imagino que muy bien. Emocionado, ¿verdad? Muy feliz y muy contento. Muy feliz. ¿Vos laburaste? La verdad, Laburaste mucho en todos los espacios de la televisión, digamos, desde el más soldado raso hasta llegar hasta este momento, ¿no? ¿Cómo vivís toda esa experiencia? Hola. Hola, ¿sí me escuchás? No, feliz, estoy feliz de arriba, ¿qué quiere que haga? Estoy de vacaciones, estoy de fiesta, estoy feliz, estoy muy contento. Estoy en una gran noche. ¡Ay, ya, Pablito, querido, la puta que... Bueno, cabezón, para que estamos en medio del juego, es un poco difícil hacer de tarde. Te mando un beso grande y dale. Beso enorme. Bueno, ahí está, María de Lluvia. La verdad, muy emotiva, muy emotiva la nota, no sabía ni qué preguntarle. Pero no hagas quedar mal, ¿verdad? Que yo te paso el teléfono. No, por favor, pasame con Picotto, que... Picotto, a ver si no se fue. ¿Quién? Porque Picotto justo apareció. ¿Está una Nancy y... por ahí? ¿Está Nancy Guy? ¿Quién? Nancy Guy, que también fracasó. Nancy Guy, a ver. ¿Cómo fracasó? Lo que pasa que al salón, la nota este criterio es porque están subiendo a un... Ahora está Pablo, Nancy. A ver. Sí, qué lindo porque... momento, qué lindo momento que estamos viviendo. Ah, Yudi, que está... No, perdón, estoy empujando gente. Nancy, Fede, al aire para... Espléndido. Hola. Hola, Nancy, Guy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. En este momento Hola. Estamos en plena entrega y vos hablando por teléfono con la radio. La verdad, te agradecemos mucho ahora que sos una estrella. No, está bien, gracias a ustedes. ¿Cómo? ¿Sabés que fue un primer plano tu cara de ojete cuando perdiste? No, ¿puse mucha cara de ojete? No, no, lo intentaste y se notaba que intentaste poner cara... Yo traté a actuarlo a full, lo practiqué en casi todo. Entre nos, ¿no te tenía los huevos llenos, Violeta, llorando tan emocionada todo el tiempo que subía y lloraba? ¿Por qué no te vas a llorar a otro lado? No, pobre, que debe estar súper contenta de haber ganado tantos premios. Sí, sí, y merecidos todos. Le pedí que me deje tocar aunque sea un poco su Martín Fierro. Que es una frase un tanto polémica, ¿no? Es polémico. Sí. Le quiero tocar el Martín Fierro, es polémico. ¿Cómo? Contalo. Pero si sería un hombre. La pregunta del día. ¿Qué hombre que lo ves en la televisión y parece que está buenísimo, de pronto lo viste y dijiste, no vale tres guitas? No, me pasa todo lo contrario. Todo lo contrario, sí. ¿Qué pasó? Para las chicas, Benjamín Vicuña. ¿Está más bueno? Está más bueno, sí. Sí, mira qué bien. Tiene ojos claros que en la tele no parece. No se le destacan. Está pelón que estoy diciendo esto, ¿no? No, no te preocupes. Y más estando Pablito ahí cerca, ¿viste? Mira, es el negro bonete este que habla del lado. No, pero Pablito ya sabe, estoy embarazada, imagínate. Sí, sí. Estoy inimputable. Marcó territorio ahí. Che, no sabía, sí, un beso enorme, chico, en serio, no lo sabía, boludo. Qué bueno. Hoy, Guerito, ¿cómo estás? Sí. Bien, bien, felicitaciones, sí, chicos. Vamos a tener un picotito. Se volvió una nota de sí, tinte, sí. Pero no, en serio, felicitaciones. Emotiva, el negro, vos sabés que con Facebook no se lleva bien, salió por todas las redes sociales que estás embarazada, de la tele y todo, pero el negro, viste, vive su frasco. Y... Un beso, Nancy. ¿Sabes? El negro es un artista. Sí, sí, acá el sí. El negro es un artista. Sí, sí, eso dicen todos, sí. Sí, sí, bueno, Nan, la verdad que te vi muchísima, muy bien, te vi, se vio espléndida, saliste radiante, pusiste la cara de póker cuando perdiste, fue, la verdad, me siento orgulloso de vos. ¿Actué bien? Sí, muy, muy bien, te felicito mucho. Bueno, muchas gracias, chicos, les mando un beso. Beso enorme. Beso, Nancy, chau. Un besito. Saluda, Pablo. Chau. Bueno, fue tremendo, para que estoy en voz baja, porque me van a encontrar la cara apartada. Muy... Salse. Tremendo. Salse. Hay gente de seguridad. Todo bien, que vendría un poquito mal. Ahí, permiso, perdóname, disculpame. En vez de paz, pues, para no cagarme a trompadas. De seguridad, no importa, ¿eh? Mira, para que quiero... Sí, salse. No podemos dejarlo así. No, por favor. Será que estoy... ¿Querés hablar con mi mamá un minuto? Sí, por favor, pasé con tu mamá. Perfecto. Mamá, salís al aire, te toque. ¿Cómo que se llama? Fede Simonetti en Radio Splendid. Por favor, te quieren hacer una nota, mamá. Es un minuto, por favor, habla dos minutos, mami, en serio. Mi mamá en vivo, Mirta, en Villa Regina, diosa total, hay una foto posteada, ay, les paso. Mamá nació en Villa Regina, vive en Bahía Blanca, diosa total, el Martín Fierro, y ella te puede dar el parecer de quién está mal vestido, es tremenda, mamá, con eso. Chau, un beso, ahí por te favor. Paso. Mamá, Mirta. Hola, buenas noches. Hola, Mirta, ¿cómo estás? Federico te habla. Bien, ¿cómo estás? Contame qué se siente haber estado ahí en los Martín Fierro. Vos nunca apostaste un peso por tu hijo y de pronto te llevó a un Martín Fierro. Y ahí está, viste, nunca aposté un peso y sigo sin apostar, mi amor. Mira, bueno, hiciste bien porque cagó, perdió. Me cagó la noche. Sí, sí, te cagó, te cagó. Yo me produje todo al pedo, viste. Hablando de producción, Mirta, contame quién se vistió como el culo, que eso es lo que... Ay, no, hay tantas acá, la mayoría, mi amor. A ver, ¿quién? A ver, no, que no te acuerdes. Puedo, no, me da vergüenza, no. Pero la mayoría están vestidas para el culo. No. Tirarnos una pista. No. Conductora, no, no. Conductora. Me da vergüenza, en serio, hay muchas mal vestidas. Pero muchas, sí, pero muchas que para avergonzarse también. Y casi. Mirá. Casi para avergonzar. Mirá. Porque se supone que están vestidas por modistas. Ah, mirá. Sí, sí. Y por ejemplo, ¿qué cosas viste horrendas? ¿Horrendas? Sí. ¿De mujeres, de ropa, qué hablas? Sí, de las dos cosas. No, pero no te puedo dar nombres. Ay, dale, ¿cómo te voy a dar nombres? Por... No, escuchame, Mirta. Estoy loca, pero no para tanto. Pero venís acá y te haces un festival. ¿Qué cosas? Y decime, ¿qué cosas? Ah, la de Violeta, ¿no? Ah, esa, mira. Está preciosa. ¿Te gustó? Ah, divina. Y llora, y llora todo el tiempo, ¿no? No, yo, hola. No, pero es un papelón como está vestida, aparte. Llora, sí. Sigue llorando todavía, te digo que está ahí en la butaca y sigue llorando, ¿eh? Sí, ya dio a media boluda, ¿no? Ya está... No para, sí. Mirá, Mirta, bueno, Mirta, te queremos mucho, ¿eh? La verdad que te felicitamos por el hijo que tenés, que yo sé que viste lo mejor que pudiste y bueno, salió eso. Y sí, viste, fue un polvo así en un momento desesperado, viste, fue el último de la noche, una noche de borrachera. Y pintó, mirá lo que salió. Y así salió, claro. Pero, viste, Mirta, yo lo quiero porque es mío. Sí, está perfecto. Yo lo parí, pobrecito. ¿Qué va a hacer? Sí. Después lo tenemos que bancar nosotros, está bien. No, y bueno, ¿y qué crees? Yo lo largué al mundo y bueno, ahora aguántenselo ustedes, ¿viste? Dijiste, yo bastante hice. Andate para Buenos Aires, yo estoy en Bahía Blanca. Yo lo quiero, Mirta, un día de invitada, es muy piola, sí. Mirta. Sí, Mirta, por favor, ¿te venís un día a la radio cuando vengas? Bueno, cuando vaya Juanjo voy. Porfa, dale, nos tomamos una grapa. Bueno, dale, un besito. Besito. Un beso para todos. Chao, Mirta. Chao. Copada. No, tremendo. Bueno, copadísima. Juanjo, sos un genio, la verdad que te agradecemos mucho, un gran comediante. ¿Dónde te podemos ver? En Risa el viernes a las 0:30 en el Paseo de la Plaza, donde estoy invitado este viernes, te cuento. En Cortázar y el sábado en Terrazas, en el Paseo también en Club Humoristas. ¿Querés una nota última? ¿Me juego? Bueno, sí, ¿qué te a ver, déjame un minutito, espera, mancala un toque ahí. Ayúdenme si saben algo ustedes, porque yo no tengo ni idea de qué pasa. No, nada, le hablo de los chicos acá. Händler, está che. Händler. A mí Händler está lejos, chico. Tampoco tiremos un... No, está en la terna. El que quiera. Ah, en sí, la no, terna. No, pero sí, no es porque está lejos, pero lo que pasa que cuando yo me cruzo lo de seguridad ya me está mirando mal porque es como que queda subido lo que hago. Pero quiero dejar una última nota que sería tremendo. A ver... Espera, a ver. Espera un minuto, ¿eh? Chicos, hablen, por favor, háganme. Sí, no te preocupes. Si conseguís, estamos emocionados. Si no, te vamos a bancar igual, pero... Mientras tanto, comentamos que está Gil Navarro en la terna que están presentando en la programación oficial. Escúchame. Dime. Pará, listo, nada. Ahí está, pensé que... ¿Qué? Te escucho. Estaba con... No tenés a nadie, ¿no? Pensó. Sí, no, tengo, pero justo espera, a ver. Estoy haciendo un movimiento medio extraño. Bueno, en fin. Un minuto. No te preocupes, el bache te lo estamos cubriendo mientras... Estamos viendo la terna de... Sí, estamos viendo una terna que se ve saneada, si sale Violeta de vuelta a llorar. No. Es en este año masculino, actor, protagónico. Actor masculino, Castro, Luciano Castro, qué emoción. ¿El Pepe Castro no? La Violeta, sí, estaba mal vestida, dijo mamá, sí, tremenda. Sí, la mató tu mamá, eso es durísima. Sí, sí, escúchame, sí. ¿Querés que te...? A ver, espera que le pregunte. ¿A quién? Sonó la señora. Te paso con Guillermo Andino, ¿eh? Oh, por muy favor. Bien. Federico. Hola, Federico, ¿cómo te va? Hola, Guillermo, ¿cómo te va? ¿Cómo, bien, todo muy bien. ¿Cómo estás viviendo la fiesta de la televisión, Guillermo? ¿Cómo lo estás viviendo? Bien, muy bien. La verdad, con mucha emoción, en un ámbito distinto como ese de Colón. La verdad que este marco, más la fiesta, más los invitados, más todo lo que se ha puesto en escena, creo que le ha rendido... más allá de la audiencia, ¿no? A la televisión misma, a la industria de la televisión. Por primera vez es una experiencia distinta, pero que creo que vale la pena. Me parece que Hablando, mi socio con Adrián Suárez le dijo que el año que viene creo que los transmite el 13 y van a mantener este Colón. Escenario. Van a mantener sí, Colón. Y sí, vos te sentís cómodo, vos sos un hombre de empilchado siempre, siempre recto, siempre... Elegante. Sí, elegante. Sí, ¿cómo? Sí. Vos que sos un habitué de los Martín Fierro, ¿cómo viviste este Martín Fierro que no hubo tanto escabio ni tanto canapé como los otros? Y es distinto, porque lo que le daban a las mesas, todo tiene sus pros y sus contras. Con las mesas, ajá, había demasiada gente que se levantaba, más desorden. Digamos, el Martín Fierro está concebido por los canales como un programa de televisión. Claro. Que es lo que yo lo conduje en 5 oportunidades, claro, y con distintos productores, y me decía Liliana Parodi, en su momento me decía Hugo Di Guglielmo, Canal 13, no te olvides que esto es un programa de televisión y que lamentablemente se te van a parar, va a haber desorden. Claro. Esto le da un marco un poquito más ordenado. Claro. Me da la sensación que esto genera más orden, y bueno, yo creo que los mismos medios de espectáculo y en general se van a encargar de ver todos los pros y los contras. Yo, para mí, favoreció la... sobre todo en la atención del público. Te diría que por primera vez mucha gente le prestó atención a todas las ternas o a todas las nominaciones. Ajá, o sea que fue... Y eso es positivo. Un cambio positivo, entonces. Yo creo que sí, en el balance sí. Un cambio positivo. Sí. Bueno, ¿y cómo ves a tus compañeros de terna? ¿Cómo los viste? ¿Qué opinas de la terna en la que participaste? Mira, bueno, yo creo que era con Pavlovsky y con Jorge Lanata. Me parece que Lanata el año pasado hizo una explosión en la televisión, otra claro, con los programas políticos, claro, y era cantado, ¿no? Era como jugar con el Barcelona de visitante. Claro. Pero respecto del noticiero, ganó Telenoche, yo creo que se lo merecíamos. Me parece que se lo merecíamos más. Mira, que Telenoche. El noticiero, sí, claro. Te lo digo sinceramente, o sea, claro, producto sí, sí, por producto, me parece que hoy hay un grado más de ecuanimidad en el noticiero que en Telenoche, pero bueno, sí, son criterios de del jurado, ¿no?, de Aptra. Y después, bueno, que lo haya ganado Mónica sí es muy merecido. Che, y Guillermo, ¿crees que vos, cuando uno elige una terna de noticiero, una terna periodística, generalmente hay también un discurso que quizás quiera enviar a Aptra? En el sentido de que elegirlo a Lanata hoy en día sabemos que implica, mira, de alguna forma apoyar un sector. Sí, mira, esto también se terminó con el mito de que el canal que lo organiza gana los claro, más importantes. Uh-huh. Fíjate que hoy todo lo que ha sido La Nata, Radio Mitre, se llevaron muchísimos premios. Telefe no ganó absolutamente nada. Claro. Ganó como mejor labor periodística La Nata, como mejor noticiero Telenoche, ganó mucho Radio Mitre. Me parece que se ha desmitificado eso, ¿no? Claro. Decime una cosa, por ahí, y yo me imagino que no tenías tantas expectativas o chances como conductor, teniendo a La Nata sí, enfrente, etcétera, pero igual preparaste un discursito, dije, si llego a ganar en una de esas, sorprendo. ¿Qué hubieras dicho? No soy de preparar discursos, pero había pensado, sí le tenía fe a que ganara el noticiero, te repito. Ajá. Pero bueno, claro, hay que esperar al año que viene. Bueno. Hay que estar ternados. Bueno, muchísima suerte y felicitaciones por el trabajo cotidiano igual. Chao, Guillermo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Un saludo, Un abrazo. Un abrazo. Chau, bueno, Guillermo Andino, sos un genio. Juanjo, muchísimas gracias. La verdad, nunca imaginé entrevistar a Andino. Qué notero que pegamos. Ahora mando un mensaje y voy a decir, mamá, llegué. Eso es lo que me interesa. La noche de mamá creo que igual fue la tremenda. Fue lo que vale. Fue la más importante. Sí, la verdad que sí. Mirta se la bancó. Pero infernal, muy bien. Medicada, además, ¿no? Medicada, claramente. Bueno, Juanjo, muchísimas gracias, te felicito. Felicitamos igual, y seguimos, esperamos que te nominen muchas veces más y que sigas sin ganar, Hagamos una cosa, el programa de ustedes va a seguir el año que viene, si Dios quiere. Y así nominado, que generalmente pasa, lo organizamos mejor y yo ya puedo armar desde que es lobby y puedo hacemos notas y eso. Dale, perfecto, sí, perfecto, y te tiramos los mangos. ¿Qué se levantó Juan José al tener esta fiesta? ¿Qué se levantó? Una moza. Bueno, una moza, un petón, bien, Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, La Indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir... La Indecisa, a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. La Indecisa. Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, Nakapop, nacional y popular. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Finalmente estamos entonces en la hora doble. Tenemos Martín Fierro con helado. ¿Cuáles que nos han llegado, Vero, por favor? Nos han llegado algunos que dice Sebastián Crespo, dice Susana Ná, muy lindo. También dice Aptramontana, ese es muy bueno. Bueno, Fede dice Andrea del Moca, por supuesto. Martín Lepi dice Marley y Banana Weave. Muy bueno. Cecilia Jiménez, Teresa Calandra. Acá hay uno de Manuel Asaiz que es Fer Metilimón, dice. Sí, pero muy bien. Puso Martín Fierros, por eso no te iba a salir. Mercedes Moras, dice Cecilia Jiménez. Akira Caneto, dice Juanjo Salzamora. ¿Cómo cosa de Zamora? Y yo por acá no veo más. No sé si vos ves alguno. Mira, acá entró justo uno, para Nancy Gay. Perfecto. Bueno. Entonces, Martín Fierro con helado es la consigna del día de hoy. Lo pueden hacer en arroba la hora doble en el Twitter, en facebook.com/hora doble y en el 4010-7157-7158. La Lulele, la columna de Félix, que es el de cómics que leyó durante su postadolescencia y también durante la adolescencia y la pre y la niñez. La columna de Félix sobre cómics que leyó en la postadolescencia y en la adolescencia también y en la preadolescencia y la niñez. La Lulele. Bien, a falta de Félix Buenaventura, igual nos dejó esa maravillosa cortina, pero lo tenemos a Adolfo Tamini, que en el día de hoy va a encargarse de llevarse, de ponerse la 10 del tema de los cómics. ¿Cómo estás, Adolfo? ¿Qué tal, Fede? Gracias por recibirme, ¿eh? Por favor, gracias a vos. ¿Estar acá? Me alegro. Me alegro que te guste estar acá, la verdad que para nosotros es una alegría que estés aportando contenido. Estos son los oyentes que valen, ¿eh? No los oyentes. Vamos arriba. Sí, no el oyente que simplemente escucha y no dice nada. No, a nosotros nos gusta la participación. Activa. Exactamente. Nos escribió y nos dijo, yo quiero hablar sobre qué cómic querías hablar. Hellblazer se llama. Hellblazer, sí. ¿De qué trata? Escuché la columna de Félix que hizo sobre el Sandman. Sí, Sandman. Y me interesó hacer una columna sobre Hellblazer porque es una historieta que transcurre en el mismo mundo que transcurre el Sandman. Ajá. ¿Se acuerdan que Félix les habló de esto de los Eternos y de como un mundo así muy sobrenatural? Claro. Hellblazer transcurre en este universo, pero lo interesante es que es ese mismo universo desde la perspectiva de un tipo común, ¿no? De un ser humano. Claro. Y es súper interesante porque el personaje principal de esta historia, que se llama John Constantine, es de alguna manera un perdedor, ¿no? Un antihéroe. Este título es un título que duró mucho tiempo. Uh-huh. Lo sacó la misma productora que Sandman, que se llama Vértigo, la misma editorial. Y duró claro. Algo así como 25 años del 88 que existía. Desde el 88, eso te iba a preguntar. Eso, son 300 números. Terminó recién ahora en el 2013. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Terminó este año? Sí, estamos algunos de luto. Terminó Hellblazer. Pero no, lo interesante es eso, es que la figura de John Constantine es un mago itinerante, un ocultista, un tipo que sabe hacer magia, pero de la peor magia. Es un tipo que sabe hablar con demonios, con fantasmas, con seres antiguos como es Sueño, que habló Félix de Sueño. Sí. Y que debido a estas capacidades que tiene él y debido a sus propias tendencias autodestructivas, el tipo termina mal siempre. Pero de alguna manera salvando el mundo, eso es lo que es un antihéroe, ¿no? Un tipo que salva el mundo a pesar de sí mismo. A pesar de sí mismo, claro. 300 números tuvo. 300 números. Es el título más largo de Vértigo. Tiene la misma edad que mi novia. 25 años. ¿Mirá? Sí. Ah, como así 300, digo, está en pedo. Está en pedo. Pero 25 pirulitos. Sí, 25 pirulos y la verdad que en ningún número es para desperdiciar, ¿eh? Increíble. Son todos geniales. Pero bueno, lo más interesante de este título es el personaje principal, ¿no? Un tipo oscurísimo, es una especie de Dick Tracy venido a menos, ¿no? Es una especie de policial paranormal la historia. Y creo que un arco argumental que lo pinta a este tipo de cuerpo entero, que es uno de mis favoritos, que se llama Hábitos Peligrosos, es de 1994. Me parece a mí el más interesante, porque ya la premisa es como copada, ¿no? El tipo empieza y el tipo tiene cáncer. Ah, mira, como Breaking Bad, mira. Claro, exacto. Es un tipo que ya te lo pintan como el tipo que se enfrentó a fuerzas sobrenaturales muy poderosas. Un tipo que zafó de encontrarse con el diablo, con ángeles, con fantasmas. Pero ahora, lo poético del asunto es que lo que lo está matando es su propia adicción a la nicotina, ¿no? Ah, mira. Y el tipo, claro, ¿qué hace? Trata de buscar la solución en la magia, trata de buscar la salida fácil, digamos, ¿no? Y se junta ¿Para dejar de fumar o para zafar de cáncer? No, dejar de fumar jamás. Jamás. El tipo quiere seguir fumando. Claro, el tipo... Eso es ser un antihéroe, en serio. Exacto, el tipo es un tipo que quiere salirse con la suya, no le importa nada. Claro. Y en su búsqueda de una cura mágica para sus propias costumbres autodestructivas, el tipo se termina enfrentando al diablo, a Lucifer, ¿no? Mirá. Claro. Y lo termina insultando, lo termina como enfrentando, y Lucifer le dice, bueno, ahora te vas a morir, y cuando te mueras vas a ir al infierno, tu alma va a ser mía, y yo te voy a torturar para siempre. Oh, así que el tipo se enfrenta a un doble problema. Ahora no solo que va a morir, sino que le espera una eternidad de tormento. Entonces, ¿qué hace el tipo? Y esto es exactamente lo que se van a encontrar si leen este título, ¿no? Esta es la manera de proceder de John Constantine. El tipo agarra y busca la manera para prometerle su alma a los otros dos gobernantes del infierno. El infierno, según imaginados en esta historieta, está gobernado por tres entidades: el primero, el segundo y el tercero de los caídos. Entonces John Constantine lo que hace es prometerle su alma al segundo y al tercero de los caídos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, si se muere y Lucifer quiere reclamar su alma, tiene que entrar en guerra con sus dos hermanos y el infierno se destruye. Porque si Lucifer y sus dos hermanos entran en guerra, el infierno se va a ver vulnerado y las fuerzas del cielo van a poder destruirlo. Ajá. Entonces ahora Constantine, debido a que transó con todas las partes involucradas, si se muere, va a significar la destrucción del infierno mismo. ¿Tienen nombre estos tres caídos? Pregunto. Lucifer es el primero de los caídos. Los otros dos, sabes que no recuerdo bien si tienen nombre. Uno es una forma, es como una especie de vacío, es la nada misma hecha demonio. Y otro tiene múltiples formas, es como el todo. Ajá. Pero no te acordás el nombre ni el apellido, entonces. Es más, el apellido. Oiga, pero, no, favor. De hecho no recuerdo bien si los nombran. No, por ahí era decía que era de acá de Espeleta, tampoco de qué zona, de Cleo, acá de zona sur, no. No, por eso me decís no, mirá, Negrito no. No, creo que uno vivía en Coglan, ¿eh? No, Negrito no. Para el lado de. Uno, claro. Colegiado de zona norte también. Sí. No, para una pregunta. No. El otro era de Atlanta, así que por ahí es Villa Crespo, no sé. Y, pero, el autor es inglés, es británico, el creador original es Alan Moore, es británico. Alan Moore, Alan Moore es un gigante, es un tipo que ha creado cosas como también de venganza. Ajá, también es claro. Trabajó en Batman. Claro. Y Félix nos habló muchísimo una noche todo de Alan Moore. De Alan Moore, Alan Moore es un fenómeno. Claro. Es el que creó el personaje de John Constantine, pero el título de Hellblazer en realidad se abrió después. John Constantine apareció por primera vez en otro título que se llama La Cosa del Pantano. Ajá. En el año 83. Pero recién en el 88 tuvo su propio título, digamos, ¿no? Que fue Hellblazer. Fue tan popular. ¿Qué quiere decir, perdón, Hellblazer? El Blazer del infierno, ¿no? No. Me quieres afanar el puesto. No. Blazer se refiere a la palabra blaze, que es de llamarada, y sería como aquel que prende fuego el infierno. Una cosa así. Haciendo referencia a este personaje de John Constantine, ¿no? Sí. Este tipo apareció en La Cosa del Pantano y pegó tanta onda, fue tan popular entre los leyentes de La Cosa del Pantano, que terminó teniendo su propio título, llevado adelante por otro autor británico que se llama Jamie Delano, que también es un gigante. Jamie, ¿no? Perdóname. Jamie Delano. Yo te agradezco mucho. Sí, no. Esos nombres raros. Chistes fáciles aparte. Y yo porque no acostumbro. Ojo, deje de meterse en la columna del chico, por favor, que hay poco tiempo y usted interrumpe con esa pavada. Yo cada tanto le pego. Pobre Jamie, bueno, en la primaria sobre todo. Bueno. No, pero era británico. Era británico. Se llamaba Delanus, era Delano. Bueno, continúe, perdón. Lo que resulta de esto es que John Constantine, al transar con estas tres partes simultáneamente, sí, lo que hace es forzar una guerra si es que él se muere y Lucifer reclama su alma. Uh-huh. Entonces Lucifer termina viéndose forzado a curarle el cáncer a John. Claro, por conveniencia. Para que esto no se vuelva un asunto importante. Muy buena vuelta, claro, muy buena vuelta. Y es así como siempre, es un tipo que zafa por su carisma, ¿no? Por su talento para embaucar. Ese es como Gonet, mire, justamente. Exacto. Estamos hablando de entrador. Sí, ahora, ¿sí? Disculpame, sí. Marianito, que te diga, pero... Marianito, sí. Adolfo se llama, ¿no? Pero si yo pudiese, es como Gonet, me dice, si yo pudiese curar el cáncer, sí. ¿Vos te pensás que yo voy a estar acá? Sentado con cara alfiler acá al lado. Por favor, me imagino que no. Favor, no le responda a cualquier ni cosa. Ni comparación, ese muchacho es barro. Bueno, por favor, continúe. Y bueno, esta es la manera de proceder que tiene este personaje, ¿no? Es un tipo que se mete en las peores y termina zafando por su carisma, pero siempre alguien como que muere en el camino. Siempre pierde amigos, claro. Pierde algo, porque siempre algún moco se manda. Y como es un antihéroe, alguno de sus pecados, su orgullo, su avaricia, su ganas de conocer más, su ganas de medirse con otros seres poderosos, termina llevándolo de alguna manera al desastre, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los arcos que también a mí más me gustan, que es como una historia de origen de este personaje, se llama Newcastle. Uh-huh. Es una historieta del 88, son los orígenes de John. Te muestra la historia clave que lo llevó a ser el personaje que es ahora, ¿no? Este tipo medio destruido y vagabundo. Es una historia de su post-adolescencia, digamos. Él es un joven mago osado, ¿no? Un ocultista, lanzado, que le gusta como el lado salvaje, ¿no? Y lo que hace es, va a hacer una especie de exorcismo a un boliche cerrado en donde una niña, que se llama Astra, fue como abusada por su padre, ¿no? Esto es un cómic para adultos, esta historieta. Sí, no es para... Toca temas oscuritos. Oscuritos. Sí. El tipo va a hacer este exorcismo a este lugar y se encuentran con que los abusos que el padre de Astra tuvo para con ella, lo que hizo fue como generar tanto horror en este lugar que invocó una criatura hecha de horror. Una criatura de otro plano hecha de horror. Y para destruir a esta criatura de otro plano hecha de horror, a John se le ocurre invocar un demonio más poderoso y ordenarle que destruya a esta criatura hecha de horror. Pero ¿qué pasa? John es joven, es lanzado y se equivoca en el proceso, en la receta para hacer la magia, en las palabras que dice, se equivoca, y se equivoca en lo peor de todo, que es, dice mal el nombre del demonio a invocar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Invoca al demonio, pero como dijo mal el nombre, el demonio es libre, no tiene por qué hacer la voluntad de John. Y tiene libertad propia tiene y hace lo que quiere. Tiene libertad propia y hace lo que quiere, y ahora tenemos un demonio acá en nuestro universo. ¿Dónde? ¿Pero dónde? No, digo, dentro de la historieta. Pero no en la radio. No, por favor. Que lo parió el susto. No, eso es lo que está ocurriendo. Se invoca este demonio y John no tiene control sobre él. Este demonio termina llevándose a la niña al infierno, y John, tratando de salvarla, la toma del brazo y la quiere sacar de este lugar, y termina solo con el brazo en la mano. Wow, no. Fuerte. Fuertísimo. Demasiado claro. Fuerte para los niños. Claro, es para adultos. Tanto el Sandman como Hellblazer es una historieta para adultos. Claro. Y a partir de este suceso, John Constantine termina internado en un psiquiátrico, en un hospital psiquiátrico. Y esto es uno de los, si no el evento más importante en el pasado de John, que termina como por destruirlo, ¿no? Y por estas cosas que le pasan, él tiene esta vida autodestructiva, ¿no? Él se detesta a sí mismo. Tiene un gran problema, que es que cuando un amigo de él muere, el fantasma de ese amigo lo sigue. O sea, todos sus amigos muertos lo siguen a todos lados. Y tanto que enloquece permanentemente. Es un personaje que siempre está al borde. Y eso es lo divertido, ¿no? Del antihéroe. Claro. Que siempre está sí, al borde de la perdición, total. Pero a la vez salvando el mundo. Interesante. Triunfando, está bueno. Che, ¿y se consigue el Hellblazer? Es una historieta fácil de conseguir. Sí. Lo puede bajar por internet también. También. Es muy popular. Es la más popular de la productora Vertigo, así que la van a conseguir fácilmente. Se las recomiendo, realmente es fantástica. Me quedé pensando en la otra, es del mismo autor, La Casa del Pantano. ¿La cosa del pantano? La casa. Cosa. Pensé que es la casa del pantano, está bien. No es exactamente el mismo autor, no. La cosa del pantano es una creación de Alan Moore. Lo mismo que Constantine, que el personaje es Hellblazer, pero Hellblazer es una creación aparte de otros. De otros, sí. Perfecto. Y es actual. Hellblazer, la pueden ahora bajar. No, el último número es del 2013, terminó ahora. Perfecto. Si vos compras el número 300, es del 2013. Impecable. Adolfo Tamini estuvo hoy cuidándole el lugar a Félix Buenaventura. Ha sido un gusto clarísimo, preciso, con información, con data. ¿Dónde te pueden encontrar por si te quieren hacer consultas, oyentes o algo, que te busquen en alguna red social? Exacto. Y estoy en el Facebook como Adolfo Standup. Yo arranqué ahora como stand-upero, así lo conocí a Félix. Entonces ya se puso Adolfo Standup. Le quiero mandar un saludo a Félix, que espero que esté escuchando. Sí, está escuchando. Me estaba, de hecho, mensajando. No sabemos dónde está. Gracias, Félix. Está rengo. No, Félix no, se quedó Adolfo. Ya te digo, los lunes. Y yo creo que sí. Chao, Félix. No le digas eso. Mira que serruchero resultado. No, fuera de broma, Adolfo, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos, Fede, de verdad. No, a vos, lo que quieras. Y cuando quieras tenés el micrófono abierto, cuando quieras hablar de otro, etcétera, lo arreglamos y venís. Muchísimas gracias. Dale, buenísimo a vos. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. Pásese de casa. ¿Seguridad? ¡No!

Bien, Martín Fierro con helado es la consigna de hoy en la hora doble. Vero, sí. Millone, ¿qué nos están comentando? Nos comentan, Agustín dice, la nanata. Guido dice, Mirta Lemongrand, Isabel Moucedo de Maracuyá. Y Denise Luciani dice, graniduados. Graniduados, graniduados de Jack, mira qué lindo, ¿eh? Y Richard Barton, por supuesto, que es el marido de Silvia Barton, que está acá con nosotros. Hola, ¿cómo estás, Silvia? Hello, ¿cómo andan? En un rato nos va a hablar de grapa, mientras nosotros vamos escabeando duro y parejo antes de que nos hable. Él tiene un don, ¿saben? Para el tema de las consignas, es un don. Cuando la vida te da un don, hay que aprovecharlo. Y entonces nos dice, ¿cuál es el que mandó? Chocolanata sin filtro. Chocolanata muy sin bueno. filtro, muy lindo. Bueno, lo pueden hacer en arroba la hora doble, por la participación de la consigna, para Martín Fierro con helado, es en arroba la hora doble, en nuestro Twitter, en facebook.com/hora doble, y en el 4010-7157-7158. Vamos a hablar ahora de cocina. Bueno. Vero Millone de Abatonca está con nosotros. Y yo preocupada por la música. Por favor, qué genio. Por favor, hay que estar en todo acá. Góngora. Bueno. Ese es mi góngora. Ya está, arrancó con la grapa usted, ¿no? Siempre... Se nota. Fue el primero. Siempre, bueno. ¿Qué nos trajiste hoy? ¿Qué tal? Hoy voy a hablar de cocina brasileña. Ajá, muy bien. Me gusta mucho, es muy rica. No tuve el gusto de ir a Brasil, pero bueno. ¿Nunca? No. Te voy a llevar. Bueno, cuando quieras, vamos. Dale. Qué difícil que era yo, ¿no? Sí. Cuando quieras. Cuando quieras, vamos. ¿Qué pensó que iba a decir? No, usted. No, le agradezco. No, yo voy. Frente, sí. Enseguida. Por favor. Bueno, es una cocina bastante variada. Ajá. Porque tiene mucha influencia de bastante países. De hecho, es el único país que limita con casi todos los países de Sudamérica. Claro. Entonces, como que tiene un montón de influencia. Pero uh-huh. cuando dicen al principio cocina brasileña, nos remitimos a los africanos más que nada, como que ellos son la mayor influencia. Uh-huh. Y los portugueses. Uh-huh. Después sí, llegaron los españoles, italianos y después, todo, japoneses, hay muchos en Brasil. También, sí. Todos ellos. Y bueno, las comidas tienen como, al ser un país tan amplio, como en general en todos los países sucede, como que se dividen en regiones, la del norte, la del centro, la del sur, y cada una va adoptando diferentes ingredientes. Uh-huh. Y de hecho puede ser que el mismo plato se llame de distinta manera en distintas zonas. Regiones, claro. Pero básicamente los productos son pescados, mariscos, poroto, arroz, uh-huh. bueno, mucha fruta de muy buena cantidad y calidad. Variedad, excelente, un montón. Excelente. ¿Sabes lo que me acuerdo de ver? Una vez sola estuve en el sur de Brasil y que casi todos lo acompañaban con papas, ¿puede ser? Hablando de papa, el tema musical, de con papa frita. Yo arroz. Arroz, mira, más que a todos arroz. Lo acompañan en general con sí. un arroz blanco, porque al ser un poco picante, eso hace que equipare los sabores. Arroz y hay papa, tenés razón. Hay un ingrediente en Brasil que se llama farofa, que es muy farofa. Común. Sí, farofa. No. Mucha farofa. Mucho romario. No, farofa es como una harina, por favor. Es una harina. No, pero a Romario le gustaba la farofa. Hay de todo. Farofa es otra cosa. No es farofa por la nariz. Por favor, ubique, vení acá, no te escapé. El señor sabe bastante. Cocina. Sí, se ve que sabe, farofa. Sí, sabe, está diciendo que es una harina. Es una harina, farofa. De hecho, es la harina de mandioca que se cocina con un poco de manteca, cebolla y panceta. Y lo importante es que no se queme, porque si no es muy fea. Y con eso acompañan algunos platos. Al arroz se le pone mucho. Al arroz. Y a la feijoada. Uh-huh. ¿A la qué, perdóname? Feijoada. Buah. Te explico. Es el plato nacional brasilero. ¿Pero cómo lo pronunciaste? Feijoada. Bah, está bien, no, sí. No sé hablar. Lo digo como puedo. ¿Cómo lo va? A ver, pronúncelo usted, a ver. Feijoada. Bueno. Cerramos todo, A ver, un garoto de Ipanema. Dígame. Vos se parla raro. Es entonación de Portuñol Berreta. Por favor, a ver, tengo acá el cronista que lo dejaron de un programa anterior. Léame el titular. El gobierno anota pago de cupón PBI en ese acento, por favor. El gobierno no te pagó el cupón. Y vaya anteproyecto. ¡Ey, presupuesto de mierda para el 2004! Zaraza, zaratero, zaratero. Y le pego. Y farufa, le pego, no, boca. Farufa, no. O sea, sí, farofa es, no farufa. Farufa. Muy bueno, bien, así que es interesante. Por favor, usted continúe. Es interesante. Sí, es interesante. De hecho, tengo un poquito de historia de este plato que lo hacían habitualmente los esclavos en su hora de... La feijoada. Claro, cuando estaban de descanso, cuando le tocaba comer a ellos, digamos, se hacían las feijoadas y estaba como mal visto para la gente bien o la de buen paladar que coman feijoada, porque estaba hecho con los restos de esa carne que ellos no comían, tipo los cueritos del cerdo, la patita, todo lo que a ellos no les gustaba, ellos lo metían en la feijoada. Como todos los guisos, digamos. Todos los guisos. Un guiso baratucci. Claro. Exactamente. Y la característica que tiene un poroto, el frijol, de ahí el nombre, el frijol negro, que es un poroto muy sabroso, de hecho es el alimento nacional. El feijoao. Exactamente. Que es un frijol negro. O frijol de color poroto. Negro, sí. O poroto, está bien. Y arriba de la feijoao se le pone esa farofa de que estábamos hablando. Farofa. Y arroz blanco habitualmente. Lo que pasó a ser plato nacional porque este plato después superó las expectativas de la gente y fue como demasiado rico y lo empezaban a poner en todos los restaurantes y toda la gente bien. Y se exportó también, la feijoada ahora desconocía, creo, en todo. Antes no, hace 10, 15 años creo que no. Sí, lo que pasa es que es difícil conseguir el poroto ese. No, pero acá el barrio chino tiene todo. En el barrio chino. Le voy a contar una anécdota a las dos, tanto a Silvia como a vos, pero que... Y a mí no me lo va a contar. No, a vosotros no. Raro. Que les va a interesar. Yo estaba una vez en Río, en un lugar que se llama el Museo de la Callaza, en Río de Janeiro. Qué lindo museo. Un museo donde solo se toma callaza. Y es como un aguardiente fuerte la callaza, ¿no? Y entonces estaba con un amigo y probamos callaza y los dos pusimos una cara de era pura, ¿viste? La cara de se me está prendiendo fuego la garganta. Y entonces se levantó un tipo de la mesa y le dijo, no, primero están haciendo todo mal, chicos, no sé qué sé yo. Resulta que era el dueño del lugar. Entonces dijo, no, esperen que yo los invito a una callaza y les explico cómo funca esto, ¿no? Entonces nos dio feijoao, que es el guiso este solo de poroto, o sea, digamos, una especie de fundido de poroto, como si fuera una especie de licuado, no sé, digamos, caliente. Porque se le pone un poco de poroto como pasta. Exacto, exactamente. Se le puso, me puso en un vasito el feijoao, como si fuera un vasito con eso. Entonces tomamos el feijoao, que era rico, pero era como si fuera tomar un guiso, y después pasaba como agua la callaza. Porque en realidad lo que hacía era como que cubría la garganta para que pasara el aguardiente. A lo que le pregunté al tipo, no entendía cómo se tomaba callaza y cómo se tomaba feijoao en un país donde hacía 30 grados. Cierto, claro. Sí. Y el tipo me decía que son dos platos originarios mineros. O sea, que la primera producción fuerte que tuvo Brasil, además del ¿cómo se llama? Del palo donde se sacaba el caucho, era de las minas. De Minas Gerais y toda esa zona. Y ahí la mina, bajo tierra, hace frío. Y entonces los mineros mandaban callaza y de ahí se hicieron famosas las minas, las garotas. ¡Tras garotillas! ¡Ya sigo la línea del programa! Por favor, la línea de Gonet sigue, no la del programa. Sigue acá la línea de Gonet. ¡La pavada, la tontería! ¡Oye, qué cosa más linda, más reina! Ya empezamos. No, bien, por favor. Contanos más. Así contanos que más, abajo hacía frío. Eso para mí es un dato en serio, que abajo de las minas hace frío, sí. Claro. Mira. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Otro plato conocido. Qué rústico, qué bien. Qué bar. Estuvo fin. ¿Cómo estuvo bien, estuvo bien. Otro plato conocido. Que también cuando van a Brasil que comen la moqueca de camarón. Camarado. O de pelle, como se dice. ¿Por qué se llama moqueca? Porque el recipiente donde lo servían se llamaba así. Por eso se llama moqueca de camarón. Y es un... También se hace con camarones que se dejan marinar en limón, sal y ajo. Después se hace un sofrito con aceite de dendé, que ahora vamos a ver que el aceite es otro producto típico de Brasil. Con cebolla, tomate, morrón, verdeo, leche de coco. Se desglasa eso, se vuelven los camarones y se sirve con arroz también. Muy rica. Y el aceite de dendé, que es otro ingrediente... ¿Qué es el dendé? Sale de la palmera, del fruto de la palmera, que es entre amarillo y naranja. Y es un aceite bien denso, no es como si fuera que ponemos aceite de oliva, es bastante denso. Como el de sésamo, digamos, un aceite así como pesado. Está más pesado. Más pesado que el de sésamo. Sí. Y colorea mucho, lo usaban mucho en rituales ellos también antes. Y ahora Claro, la comida te queda con ese color que parece más que el azafrán. Lindo tema este para tocar algún día. ¿Tuviste en algún ritual, Veroniquita? Perdóname. Ya le tiro. ¿Ves cómo están funcionando en sintonía? Barton y Bonet funcionan en sintonía. ¿Algún tipo de ritual? Digo. Sí, ya te entiendo. Ya le entendió. Inunda el micrófono. Los brazuca, el ritual, va. La verdad que no, ningún ritual. No va a faltar oportunidad. No, uno siempre está abierto a cualquier posibilidad, pero... Epa, no. Siempre abierto. Ya empecé desde temprano. Por favor, déjenla terminar la columna. Después le prometo que va a ser toda una pavada el programa. Lo dejo en el libre albedrío, chiste, todo. Bueno. Mi idea es terminar de meter el tema, todo esto. Y a partir de las 20, soltamos los perros y ustedes ya van en frecuencia, galopan en pelo en la boludez. No se preocupen, después de las 20. Cortito, vamos al postre directamente. No, por favor, deténgase en donde quiera detenerse. No, quería contar del postre y de dónde sale la leche de coco, que también es tan común en... Vengo pero, desde... pero usted se ríe, se me ríe antes, muchacho. No. ¿Pero qué querés que haga? También los temas que traen. Bueno. La leche de coco produce un postre. Sí, que se llama cocada. En realidad no es con leche de coco, es con leche condensada, con coco rallado. Sí. Y se le usa el coco también para... pasar las bolitas esas de leche condensada que se hacen como rebozador, ¿no? Exacto. Álvarez. Pero usted también. También no se le ocurre las bolitas, la leche de coco. No, las bolitas por el rebozador, finísima. No pude. No puedo creerlo, pero bueno. Ay, Dios mío. Adelante, siga adelante. Dios mío, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Sí, a la cocada. Perfecto. La leche de coco, esa es la que quería la diferencia entre leche de coco y agua de coco. El agua de coco es lo que está dentro del coco y con el coco inmaduro. Claro. La leche de coco se raya ese coco, se mezcla con el agua, después pasa por un proceso para que quede leche de coco. Claro. Y si vos mezclás la leche de coco con el agua de coco, obtenés una crema de coco. Entonces, también la leche de coco hoy es re cara, bueno, por lo menos acá es bastante cara. Sí, claro. Te sale bastante caro el potecito, pero porque tiene también un proceso bastante... La comida peruana tiene mucha leche de coco. La peruana tiene algo, pero esta tiene mucho más, sí, lo usan para un montón de cosas. Porque los guisos son bastante espesos, le ponen leche de coco, suaviza bastante la preparación y no tiene un sabor... Digamos que no es una comida fina, gourmet, la comida brasileña. ¿Por qué? No. Y comparada, por ejemplo, a la japonesa, a la peruana, francesa. Pero uno lo hace... ¿En su nivel de elaboración? Fin. Para mí lo más fino del mundo es más que la francesa, me parece que es la japonesa. ¿Sí? Y después le sigue la francesa, para mí. Bueno, igual fino es como un adjetivo exactamente medio complejo. Es como opinable, ¿no? Es como discutible. Aparte de las combinaciones, la presentación, las ideas que hay en la cocina. Pero yo te puedo hacer una cosa. Eso no es creativo. No, pero vos podés hacer... A veces es tan salicido. Le sale. Pide, por favor. No, que puedes hacer una comida brasileña fina presentada de una manera diferente. Capaz yo te hago unos mini vasitos de shot con adentro moqueca y te queda genial. Y no te la presento en un bowl así. Claro, ¿entendés? Sí. Pero a nadie se le ocurriría entregar en una boda, por ejemplo, en el Tattersall. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, y ella se encarga. Hoy por hoy haces unos mini choripán y se los llevas a la gente y te los... ¿Sí? Te los y pones de cuarteto y se rompe todo. Bien. No sé, yo el tema música no me meto, pero con el tema cocina puedo... Se va a cocinar su área. Puedo opinar bastante, no sé, me parece que no va por cómo sea de la cocina en sí, porque de hecho es muy muy elaborada la cocina brasileña. ¿Ah, sí? Sí. Pero tiene su preparado, digamos... Claro. Sí, en realidad la cocina tenés que elaborar y tener paciencia para que todo te salga bien, no es que tiro cosas. Hay que esperarlo al guiso en la olla, ¿eh? ¿Entendés? Y bueno. Pero bueno, a mí me parece depende que... Depende del guiso también. Depende de cómo uno... Igual no es todo guiso en la comida brasileña, ¿no? No es todo guiso. Ay, usted odia la comida brasileña, ¿verdad? Me parece que está desafiando. No le gustó el tema. No le gustó el tema. Estuviste muy bien. Yo te banco a muerte, Vero, te banco a muerte en esto. No, vamos a dividir en sectores. Un aplauso, Vero. Tenemos el sector Gonet, Barton, que es el sector más etílico. Un sector acá. Acá nosotros empezamos con la. Sí, se nota. Igual se nota que han empezado. No, y además. además es una comida que en Argentina es rara porque no se conoce mucho la comida brasilera. No hay mucho restaurante brasilero ni nada porque no... Hay uno, mira, hay uno cerca de la Plaza Armenia en Palermo, si quieres, sobre la calle Costa Rica. ¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo, pero es Costa Rica y cerquita de la Plaza Armenia. Palermo. Sí, pero no me acuerdo el nombre. Sí, Costa Rica entre Malavia y Armenia. Entre Malavia y Armenia, sí, exactamente, ya sé cuál es, sí. Pero no me acuerdo el nombre. Sí. Perfecto, bueno, Vero, bueno, eso. Te quedas después y ahora, sí, ahora claro. Le criticamos pero todo para, lo que traes. Nos trajiste algo. Sí, les traje algo que yo les voy a hacer sincera, se está enfriando un poco más porque no tuve tanto tiempo, pero bueno, lo hice. Lo que vale es la intención, pero lo chicos. Que vale es la intención y les la traje postre. Le traje postre. ¿Me trajiste una maqueca? No, a ver, no entendiste nada. ¿Me vas a Estamos hacer... hablando de moqueca, que era de camarón. Te estoy hablando de cocada, que era el postre. ¿Qué hagas... te traje? A ver, adivina. Una cocada. Exactamente. Una cocada. Igual después quiero que me hagas una moqueca. Bueno, dale, te lo prometo. Fuera de micro. Por favor, por favor. Damos por comenzado el momento etílico. Nosotros nos tomamos un temita y ahí arrancamos con Tutti galopando en pelo en esto que puede durar hasta las 4:30 de la mañana. Hoy si sí, no Renzi nos interrumpe. Hoy sí. Luna radiante en un baile al aire libre. Fondo de naturaleza del litoral, en una noche como esta, debajo de un árbol que no se ofendió, consumimos el fruto prohibido y a mí me encantó. Suena el acordeón de mi corazón cada vez que te vuelvo a ver, y es que no puedo ya ni concentrarme si estás junto a mí. Desde esa noche quedaron mis cinco sentidos sedientos de vos, se me ofrecen. Ocurrió la sutil explosión. La Hora Doble, un programa para vagos y gente que trabaja en garita. Damos por comenzada la temporada de Escabio en La Hora Doble. Quedan 40 minutos a cargo de Silvia Barton y el bloque. Okay, y le ponen aplauso. Mira, el Olfa de. Bueno, buenas noches a todos los oyentes que nos están escuchando, porque lo que quieren saber es la vida de Stephen King. La vida Vamos de Stephen a abrir King. Con la vida de Stephen King. Por supuesto. ¿Por qué él era alcohólico? Que venimos con los temas alcohólicos y a la vez catamos. Por supuesto. Hacemos bipolar el bloque de Steve Barton. Por supuesto. Usted tiene, dispone, mire, más o menos, quedan 40 minutos, dispone neto de unos 28. Perfecto. Y en la segunda parte vamos a catar la grapa Añapa, que nos están escuchando. Mirá, ya estamos catando la grapa. Walter Hibling, nos está escuchando, le mandamos un cariño. Esta, ¿qué marca es? Rica la grapa. Se llama Añapa y salió la mejor del mundo, y esta es una grapa de Syrah. Vamos a contar qué es la grapa, si es un aguardiente, cómo se cata, cómo se elabora, quiénes son los que la hacen. ¿Qué? ¿Con Ñ? Añapa. Con no, con N, Añapa. Ah, con Ñes. Con Ñ. Le pido, por favor, es la mejor del mundo. ¿Ah, sí? Es la mejor del mundo. Cualquier despacio, entrele despacio. No, ¿cuánto te salió, mami, esta? Y cuesta. Oiga, mire cómo lo mira Richard Barton. Usted cuesta lo llama alrededor mami, de 180 pesos. Más ¿cuánto? O menos. 180 pesos. Pero yo te como 3 meses con esa guita. Así dice Christie's, sí, pero no. A ver, ordenémoslo. 180. Va a hablar, pero por favor. Pero Christie's es. Va a hablar de, no me empecemos con ese tema. Vamos a hablar de Stephen King. Ahí está. Porque por eso, Christie's. Ahí está, Christine. ¿Te acordás? Sí, Stephen King. Vamos con Stephen King. Por favor. ¿Por qué Stephen King era alcohólico? ¿Alguien sabe? Porque sufría mucho, me imagino. No, porque el padre lo abandonó cuando él tenía 2 años. ¿Vio? Y la madre, a partir de allí, lo volvió loco. Le empezó a decir, vos si te preguntan en la escuela por qué se murió tu... por qué desapareció tu papá, vos nunca digas que desapareció. Decís que es marino mercante, no, que se fue de viaje. Entonces lo hacía mentir y le hacía vivir una vida como esperando al padre, que nunca jamás volvió. Y yo, ¿en qué me baso contando todo esto que voy a contar hoy? En una entrevista que le hicieron en 1996, Jim Adams, de London Observer, le hizo una entrevista increíble que me la pasó la revista que descubrí, que hubo una revista en internet que sigue estando online, que se llama Revista Insomnia, cuya página web es www.stephenking.com.ar. O sea, es todo sobre Stephen King. Stephenking.com.ar. Exacto. Y la revista se llama Insomnia. ¿Y qué pasa? El dueño de esta revista puso absolutamente todo lo que hay sobre Stephen King y la pueden consultar en internet. No lo olviden, que era el secreto que quería contar. Un secreto en la Argentina, que hay una página, stephenking.com.ar. Murió igual, murió. ¿Quién murió? Ya. ¿El padre? Stephen King. Stephen King, palmó, ¿no? ¿Cuándo? No. Se acaba de escribir un libro sobre la muerte de Kennedy. ¿En serio? Ah, como decían, hablaban en pasado recién. No. Yo lo que te quería contar es esto. El padre a los 2 años lo abandona. La madre, en vez de nada, se dedica a decirle, no, tu papá va a venir, vos si te preguntan por él, no digas que se fue, que queda mal. Vos decís que se fue de viaje, que es marina mercante. Sí. Entonces, ¿por qué se fue el padre? Cuando se fue dijo... Ahora vuelvo, me voy a comprar una cerveza. Y nunca más lo vio. La gran me voy a comprar cigarrillos. ¿Con qué se emborrachaba Stephen King? Con 24 botellas de cerveza a la noche. Oh. No. 24, ¿de para cuánto? Psiquiatra. ¿De cuánto? Para ¿de psiquiatra. Litro? O no sabemos esa parte, no. La de tercio serían unos 8 litros solamente. Hay otra cosa, ¿por qué se dedica al terror? Miren cuántas cosas le pasan a él. Porque es algo familiar, me imagino. Claro, primero que el padre lo deja y la madre le hace una película de terror toda la vida. Sí, claro. Segundo, la madre embarazada sintió ganas un día, embarazada de él, de comer brea. Se fue a la mitad de la calle. Me está jodiendo. Y levantó la brea que estaba caliente y se la comió porque sentía que el bebé se la pedía. Y se lo contó a él después cuando él creció. Entonces, a la pucha. A los 4 años, él ve como un tren lo atropella al mejor amigo. Hola, pucha. Y se queda mirando así estupefacto el bebito, porque 4 años todavía es un bebito. Se queda viendo cómo lo atropellan al mejor amigo el tren, tremendo. Y se queda viendo cómo vienen y lo levantan los pedazos del amigo en una canasta. ¡Ah, la pucha! No, mirá. ¿No es increíble lo que nos estoy contando? Estoy recordando en serio, mientras contás, Silvia, una escena del cementerio de animales, que es en la ruta, que el nenito, ¿se acuerdan de esa escena? No. Sí. Que pasa un camión. ¿Se acuerda Góngora? Mira, ahí lo tengo. Que pasa un camión y lo hace pomada un. Bueno, en todas sus películas está retratado esto que yo les cuento. En todas las películas está retratado. En la película, en el libro On Writing, que El libro, perdóname. On writing, al escribir sería, ¿no? Trate de pronunciarlo usted, con esto va a ser un gran momento. En el libro On writing, él cuenta lo de la madre, lo de la brea, es como una biografía. ¿Pero tuvo el nombre que del a la libro? Vez. On writing. All right. Sí. On writing. Hágalo, inténtelo, vamos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué pasa? Él escribe muchas cosas muy malas al principio, como todo escritor, que escribimos muy mal al principio. ¿Quién no escribió mal al principio? Un desastre hasta que le tomás la mano. Lleva todos mucho. Todos hacemos mal al principio lo que todos, nos dedicamos. Claro. Inclusive bien. Hasta mi, como blogger, las primeras notas de blogger son, si quieren buscarlas, la leen y te mata de la risa, son malísimas. Sí. Bueno, entonces, al principio escribía muy mal y los repartían en el grado, ahí en la escuela donde él estaba. Y después él tardó un montón en poder meter cuentos, historias breves en revistas del barrio y cosas que ya no existen. Y después logró tener un ritmo de entrega de 12 notas por año, cuando tenía 20 claro. años, ponele. Qué bueno. Cuando él escribe El resplandor, es un padre que quiere matar o quiere comerse a su hijo y a su esposa. Y es un poco la historia del padre, porque al no estar se los comió, porque... Entonces, el escritor este Tim Adams le pregunta en un momento, pero escúcheme, usted con toda la plata, con los 40 millones de dólares que factura por año, 1996 esto, ¿no? ¿Nunca se puso a buscar a su padre? ¿No? Y le dice, sí, lo encontramos. No. Lo encontramos porque mi hermano se acordaba el número de seguridad de él, un carnet que tienen ellos, y lo encontramos, vivía en Phoenix y se había casado. Mi hermana vive ahí. No. Se había casado, ya murió ese hombre, se había casado y había tenido 4 hijos, 2 nenas y 2 nenes. Pero no le dijimos nada porque, y escuchá la respuesta, nunca le dijimos, hola, somos tus hijos, qué sé yo, que nos abandonaste, porque descubrimos que el hombre estaba casado con una chica brasileña que era una muñeca y muy buena persona y era muy, muy creyente del catolicismo, muy, muy, muy católica. Ajá. Y nosotros dijimos, si vamos y le decimos, che, somos tus hijos, nos abandonaste cuando teníamos 2 años, flor de, ¿no? Le arruinamos guacho, la vida a qué los sé chicos. Yo. Le arruinamos la vida a los hijos nuevos que claro. había tenido mi papá. Así claro. que mantuvimos el secreto siempre y dice, ¿usted nunca lo vio a su papá? No, nunca lo vi. Gente, me trajeron fotos nada más. Gente hermosa, la verdad, bien pensado. Hermoso. Sí, la verdad que sí. La cosa que, bueno, ¿quién lo saca del alcoholismo que dice que las mejores obras que él escribió, o sea, que la reventó con Carrie, la hizo totalmente tomando cerveza así borracho? Carrie también es de él, ¿en serio? Carrie, sí, Carrie, Christine, ¿no? Christine era la del auto, Christine. Uh-huh. Era Christine, Carrie, It, El Resplandor. ¿Cuánto? Poltergeist. No, muchas más libros. No, ¿no lo produjo él también? No. Tiene miles de libros, miles. Mucho miles, más. Miles. No, libros tienen miles. Misery. Misery es una novela de él. No, Misery es de Guy de Maupassant. ¿Sí? Sí. Es una adaptación, creo que es una adaptación de la película de él. ¿Pero él le hizo la adaptación o sí, algo? Sí, sí, ah, sí. Ok. Pero, sí. Claro, tiene infinidad más de libros que de películas. No, sí, tiene, sí, Stephen King tiene millones. En serio. Y acá hay alguien que sí, aporta algo. Juno dice que se refleja esa parte del escritor en El resplandor. Claro. En esa etapa básicamente intentaba recuperarse del alcohol y la falopa. Y después lo atropella a él un camión. Exacto. Es fatal, dice. Bueno, una vez que lo atropella él el camión, la rehabilitación le costó muchos años. Uh-huh. Y tuvo como un disgusto muy grande, o sea, no lo podía creer que había quedado como paralítico y no sabía si se iba a recuperar del todo. Y ahí se recupera y ahí la mujer lo saca de la droga y del alcohol y dice, bueno, basta, terminamos con todo esto porque ya me cansaste. La mujer nunca lo dejó, nunca lo amenazó con dejarlo, un amor. Se casaron apenas salió de la secundaria con ella, o sea, hace 1000 años que está con esa mujer y se adoran. Y bueno, y se recuperó. Ahora el último libro que escribió es la fecha de la muerte de Kennedy, que no me acuerdo que es en noviembre. Sí. ¿No? 11, ponele que se llame 1165, una cosa así, no me acuerdo. Sí. 1163. Uh-huh. Porque noviembre del 63, sí. Y el día no me acuerdo. Y ahora se cumple este año 50 años de la muerte de Kennedy. Así que es un libro muy extraordinario que la verdad yo no lo leí, lo leyó mi marido y me contó de qué se trata. ¿De qué trata? Trata de un hombre que en el negocio de un amigo, tipo una panchería, una hamburguesería, encuentra que hay como un paso, como una lef, le diríamos. Yo le digo así, una lef, sí, sí, sí. Un paso para otra dimensión. Borgiano, sí, sí. Y se va para la otra dimensión y se da cuenta que cae en 1963 antes de que muera Kennedy. Ah, entonces, no estoy contando nada, por más que parece spoiler. En una panchería, descubre eso. En una panchería. Y entonces trata de impedir la muerte de Kennedy matando a Oswald. Oswald, era así. Lee Harvey Oswald, sí. Sí, sí, me lo confundo con el de Lennon. Era parecido. Chapman. Chapman. Mark Chapman. Y hasta ahí cuento. porque si te sigo contando si lo mata o no lo mata, ¿qué le pasa? ¿Qué sé yo? Favor, que se arruina el libro. La van a insultar miles de oyentes. ¿Quién lo ayudó a terminar ese libro? El hijo. Ajá. Porque él es muy malo terminando los libros. No sé si los recuerdan, los finales son malos. No sabe escribir finales. O sea, un escritor tiene dos partes para escribir. Una, tenés que tener una buena historia y que se vea en original, que nadie la haya escrito antes. Claro. Es muy difícil, pero no es imposible. Y lo segundo es cómo lo relatás. Lo relatás. El principio tiene que ser atrapante y el final tiene que cerrar perfecto como un reloj. Claro. Y que vos digas, sí, es el final, se acerca al final, se acerca al final, terminó, ¿no? Ajá. Uno sentir que viene el final. No, a él no le salía la parte del final, le salía todo menos el final. Yo empecé a leerlo el libro, leí unos cinco libros, de unos cinco páginas de este libro de la... del día de la, y es extraordinaria la pluma que tiene. Súper entretenido, bueno, poco claro, objetivos. Nadie escribe, pero sí, por supuesto. Bueno, la cosa que el hijo, que también es escritor, y la hija que tuvo, también son los dos escritores. Perdóname, los dos del mismo matrimonio, ¿no? Sí, sí. Los dos escriben y el hijo le dijo, papá, te voy a ayudar a terminarlo porque vos sos malísimo terminándola. Mira, así que le terminó el libro el hijo en esta vuelta. A ver, voy a leer algunas frases de él. Mi esposa me ha contado que en esa época, desde las 5 de la tarde hasta bien entrada la noche, yo estaba totalmente borracho. Pero eso sí, según ella, había por las tardes un periodo de 2 o 3 horas en el que se podía hablar conmigo como si fuera un ser humano. Se ríe recordando aquellos días. Nunca fui el tipo que decía de tomar un gin tonic antes de cenar. Directamente me tomaba 12 ellos, mandaba a la mierda la cena y me tomaba 12 más. 12 24 en total, 24 gin tonics en una noche. Bien, es mucho. Bien. Engorda mucho la tónica, es una bebida con mucha azúcar. Eres gordito, es muy grandote, ¿no? ¿Viste? Y tiene anteojos. Sí. No es un hombre graciado físicamente, digamos. No, es verdad, yo vi un par de fotos de Stephencito. ¿Saben qué? Les quería mostrar antes. Yo tengo un gato que es muy parecido al de Cementerio de Animales. Este es mi gato, ¿sí? Mío. Sí, te digo para que te asuste. Upa, los ojaldes que tiene. Mira, bueno, los jalillos que tiene. Ahí está, pero es igual al de Cementerio de Animales. ¡Ay, qué hermoso! Y miren lo que dice sobre la primera obra que hizo, que es excelente, me encanta. Sí, sí, ese. Miren sobre lo que dice, que era lo que le provocaba, bueno, con el resplandor, que le provocaba la droga y todo eso, las ganas de matar, le sacaba, ¿no? Dice. Dice el periodista, si sus miedos por el alcohol emergieron en The Shining, que es El Resplandor, uh-huh, sus paranoias con la droga encontraron una vía de expresión metafórica en The Tommyknockers. ¿Se acuerdan de eso? Yo no. Una fábula de ciencia ficción en la que se cuenta el proceso de posesión alienígena que sufre una pequeña comunidad. Lo que los Tommyknockers ofrecen a sus víctimas es energía e inteligencia superficial, y lo que se les llevan es el alma. O sea, ¿qué es lo que hace la droga y el alcohol? Te da energía, te da inteligencia superficial, te da creatividad, pero te llevan el alma, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Lo de energía y la creatividad es discutible también, depende. Depende qué tipo de... Depende. No, empecemos con chistecitos. El no. Alma también me remite, perdóname, Carmen, el tema... Carmen, ¿no se llama? Se llama Silvia, por la, favor. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. ¿Cómo dicen los indígenas, los indios, que la foto, cómo es lo del alma? Que te roban el alma. Le roban, sí. Hay algo, bueno, similar, ¿no? Las fotos y los espejos, lo hablaba con mi marido el otro día. ¿Cómo las fotos y los espejos? Hablo mucho con mi marido. Te está mirando. Hablo mucho con él, ¿no? Lo nombro cada rato. Las fotos y los espejos dicen que te roban el alma. Y si vos te fijás, los espejos en todas las culturas están... Están para abajo. Están para abajo. Devaluados. Bueno. No es bueno tener espejos. Inclusive el Feng Shui mantiene, esto es importante, para los hombres que les gustan los espejos en las habitaciones, no, piscines, hay que sacarlos porque te quita la energía. Sí. ¿En serio? Y separa las parejas finalmente. Y es una ley eso, ¿eh? Sí. ¿En serio? Parejas que se casan y tienen espejo en la habitación terminan divorciadas, fíjense. Y con peceras, las no, dos cosas. No, no me señales porque yo sí. No. Vos cuidado con los espejos en la habitación. Yo lo saqué todo. Sí, oíme, con peceras no hay que tener peceras en la habitación. No, peceras en la casa directamente. Yo no tengo... Es un chiste, por el escúchame, no, un espejito, déjame, mamuna, en el baño. No, cuando me afeito, me saco los López de adentro del naso. Cuando usted necesita un espejo en la habitación, lo lleva a la habitación, después lo saca de la habitación. Claro. ¿Se entiende? Exacto. Ah, ahora. Lo de la pecera, lo llevaron la es pecera. Más cuando usted necesita una pecera en la habitación, se lleva esa pecera que tiene. porque tenía la habitación llena de bagre. La pavada, estaban fabricando el chiste, lo estaban preparando, Álvarez. Miren, para terminar con Stephen King, les leo lo último, que es extraordinario. A ver. Dice, mientras me preparo para irme, dice el periodista, me deja algunas impresiones finales. Tenemos a tipos como Kingsley Amis que desde hace años pronostican que los libros están muertos, que la sociedad está en decadencia, dice Stephen King. Y entonces surge algo como Harry Potter, que con sus 734 páginas vende millones y millones de ejemplares. Entonces, los tipos como Kingsley salen a decir que J.K. Rowling o Stephen King no son literatura, lo siento, no lo seremos en sus términos, pero para el resto, lo somos. Ahí está, muy bien, Acá hay alguien que pregunta. Juno pregunta si es verdad que el asesino de Lennon fue a pedirle un autógrafo 3 días antes de que cometiera el crimen. Sí, 3 sí, o 2 días antes. Es cierto. ¿No? Acá está la respuesta. Sí, sí, eso está comprobado, Juno, ¿eh? Sí, no se lo debo haber dado, no sé qué pasó. Y no se llegó. Calentó el otro. Sí, no, lo peor es que cuente la historia, yo soy bastante bitlero en ese punto, que se lo dio y el mismo día... lo saludó, él lo mató a la noche, ¿viste? Ay. Y el mismo día, el misma mañana, el mismo mediodía, lo saludó, buena onda, y después pasó esto. Yo perdónenme que cambie de tema, pero ¿se le puede seguir dando la grapita? Sí. Adelante, sí lo sé. Adelante. Ay, vamos una tanda, ya volvemos. Y ahora sí hablamos de la grapañapa. Muy bien. Hola, soy Jorge Formento. La gente por la calle me pregunta, Jorge, ¿cuál es tu secreto para mantener el cabello tan sano y fuerte? Y yo le respondo, si te lo dijera, no sería un secreto. ¡Pará! ¡Llamó un médico! ¡Argentina! ¡Llamó un médico! ¡Levanta los brazos! ¡Jorge, levanta los brazos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien le puede dar una palmada en la espalda? Yo tengo las manos mojadas. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? ¡Qué nena! Acá nos encontramos a partir de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Toso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Toso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La Hora Doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Me rependeja la guacha. Grapa, vamos a hablar de grapa ahora. Vamos a ver, según ustedes, el grapa, ¿qué saben de la grapa? Absolutamente poco y nada. Nada. Me deja ver la cara del señor Quiroga cuando apoya los labios en la grapa. Por favor. Que sea en vivo. Por favor. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un aguardiente y un destilado? Destilado y aguardiente, tampoco. No la sabemos. No sé nada, ¿no? No. ¿Cómo se hace un destilado? En destilado, bueno, creo que se hace pasar el alcohol, digamos, la bebida. Muy por bien. Un determinado lugar que puede tener miles de... ¿Alambique? Claro, un alambique donde el alambique tiene distintos componentes. O sea, por ejemplo, el whisky, o sea, el bourbon, se hace con madera, hace otras más cosas, ¿viste? Bueno, etcétera. Otros se hacen por papa, no sé, destilado creo que... Por bien. Ahí, ¿no? Vamos por ahí. Vamos bien. Eso es un destilado. O sea, para hacer un destilado yo necesito un alambique. Qué bien la musiquita acompaña... Sí, por cierto, nuestra cortina. Muy bien. Mambos de es hermosa. Muy bien. El alambique primero necesitamos. Luego necesitamos, por ejemplo, orujos de Syrah. que esta es Orujos de Syrah del noroeste de Mendoza. Orujo es lo orujo que sobra, son. Lo que sobra, digamos, cuando se hace el vino, se procesa el vino, lo que sobra, ¿no? Las ramitas, los... No, las ramitas no, son los ollejos. No. Los ollejos. Que ya quedan bastante sequitos, claro. Queda como una pasta. Sí, lo que se exprime de la uva, digamos. Sí, ya queda bastante exprimido. Claro. Entonces, si yo pongo ese orujo con un poco de agua y con alguna otra cosa más puedo poner enebro, puedo poner pimienta, puedo poner lo que se me ocurra. Ajá. En este caso es solamente Syrah. Ajá. Y vos haces como una masa, y esa masa es como un alimento que le pones al alambique. Encendés el alambique, y el alambique lo que hace es fermenta esa masa que pusiste, que son los orujos, el agua y por ahí nada más, los orujos y el agua, lo vuelve a fermentar. Uh-huh. Y lo destila por arrastre con vapor. Entonces, lo que hace es separa los tres tipos de alcoholes, que ahora el primero, no me acuerdo, es el que es malo. ¿Cómo es el meta...? El alcohol malo, sí. El metanol, creo que se llama. ¿No? ¿Cómo es? Metanol, ¿no? Metanol. Ay, justo no está mirando a mi marido. Metanol. Lo primero que sale es el metanol. Entonces yo le preguntaba al papá de Walter, que nos está escuchando, cómo él detectaba que recién había pasado el metanol y a partir de ahí tenía que capturar el vapor... Que era el bueno, ¿viste? Para claro. La grapa. Dice que sí, que hay un montón de fórmulas para darte cuenta, que es el tiempo, cambia el calor, cambia la temperatura. La temperatura, claro. De evaporación del metanol es una y la del etanol es otra. Entonces, ajá, cuando claro. Cambia la temperatura, más o menos lleva unos 4 minutos que se vaya el metanol, que es el te llegas a tomar un poco de metanol, moriste, así. Final. Pero a mí final me de decís. No sé. Yo te digo, ¿te querés suicidar? Te tomas metanol. Eso. Tómale la idea. ¿Sí? ¿Sí? Usted cualquier cosa le pregunta, Silvia. ¿Tenés la dirección de algún lugar donde la...? La dirección del metanol. No, por favor, con esa... Ay, ¿usted qué haría si tuviera, por ejemplo, pues, mañana cae el meteorito y morimos todos, ¿no? Sí. Y usted sabe que viene el meteorito. Sí. ¿Qué haría no, hoy? Idea. Y ahora... Si claro. Puede, ya ¿Cómo es la pregunta concretamente? La pregunta es, viene un informativo. Dice, sí. Bueno, mañana cae un meteorito y se termina la Tierra. Final de está todos. Está tirando centros a Palermo, ¿sabes? ¿Qué haces vos? Se fue Ricardo. ¿A quién llamás? Se fue Ricardo. No está tu marido, ¿no? No, está... Está re distraído, vamos. No mira. Habla tranquilo. ¿Cuál es la respuesta? No, me voy a tomar una pita, oiga, por favor, cállese. Vení. No, ubíquese. Ah, bueno, no, muchas gracias. Por favor, deje de tirarle centro. Richard, presta atención. Está muy distraído. Sí, bueno, deja, muy bien. Deja. Entonces, tenemos claro el aparato este alambique por sí, calor. Sí. Le evapora los tres alcoholes. Uh-huh. Y me quedo con el segundo y el tercero. Sí. Con esos vapores puedo hacer una segunda evaporación nueva y me queda un doble destilado, que es, por ejemplo, una malta. Claro, como más fina, lo refina, digamos. Más fina, exactamente. Y después también puedo hacer un gin, que es lo mismo, es bien. Un destilado. ¿Y por qué son aguardientes? Porque pasan los 40 sí. grados de alcohol. Coincido, Simonetti. ¿Te gusta el gin? Hermosa coincidencia, sí. Es rico, che. Ay, tengo un gin inédito, pero no puedo decir de quién es. ¿Por qué no lo traes? Tráigalo, Silvia, tráigalo. Y que traemos jugo de naranja. Arrancamos septiembre tomando gin. A mí no me gustan mucho con jugo de naranja. ¿Con qué te gusta el gin? A mí el gin me gusta con todo. Me gusta también otras combinaciones que hay con gin, viste, con jugos de frutas en general. Pero la naranja puntualmente se me hace como muy empalagoso. Tirame una fruta. ¿Gin y? ¿Gin y fruta? ¿Una fruta cualquiera? Limón. ¿Y lima? ¿O queda muy fuerte? Lima también. ¿Limón y lima? Limón y soda, por ejemplo. Pero una mi naranja con, por ejemplo, vodka con naranja. Traigo. La próxima traigo. No, después buscamos un... Lo que sí no vamos a poder decir la marca, por porque no ha salido al mercado. El Tom Collins, por ejemplo, es un hermoso trago que vamos a arrancar la primavera cuando venga casi en septiembre. Ya vamos a estar. El Tom Collins es muy lindo. ¿Eh? Sí. ¿Cómo es el Tom Collins? El Tom Collins creo, es más o menos gin con soda y con limón. Limón, y creo que tiene azúcar y... Porque decir el Tom Collins suena como a posición de Kama Sutra, ¿no? ¡No! ¿Nunca hiciste el Tom Collins, Tom ¿no? Collins, Kama Sutra. ¿Usted cree que Kama Sutra, que alguien le pone un libro Kama Sutra, tiene una posición llamada Tom Collins? Podríamos agarrar el Kama Sutra y reescribirlo con nombre de Tom Collins. Fernando Bonet. Esta es la Fernando Bonet, le ponemos así. La Fernando Bonet. Es el tipo abajo en la cava, apoyado de boca arriba, ¿no? La fe de Simonetti. No es nada de Phil, ¿no? ¿No es familiar algo, no? ¿Tiene ahí la receta de tongolín? ¿La está buscando? Nada, sí, en esa, puede envejecer esperando que esa máquina roja... No, no, la que dice, me pero gustaba. Dice en Wikipedia. Sí. Vos te vas a hacer reír. La que me gustaba de él era Su-Su-Sudio. ¿Te acordás? ¿De quién habla? Su-Su-Sudio. I'm on the ones for... ¿Puede, paren de linkear? Su-Su-Sudio. Te lo digo si querés la receta. Sí, por favor. Lleva 2 onzas de gin, 1 de jugo de limón, ajá, jarabe de goma, ajá, y agua gasificada. Mira, ahí está. El jarabe de goma te la debo. Bueno. Una glucosa o alguna cosa así. Ah, mira. Puede ser. Un poco de azúcar. Bueno, sí. Conclusión. La grapa con que se elabora, sí, con la parte más aromática de la uva, que es la cáscara, que es, ajá, la principal componente del orujo. ¿Mm? Es la parte aromática, es la que da todo. Y esta grapa es extraordinaria, de Syrah. Añapa se llama, nunca le pregunté por qué se llamaba Añapa la marca, ¿no? Uh-huh. Y lo que les quiero contar es que la familia Hiblin, mira, yo he conocido mucha gente en mi vida, ¿no? Muchísima, imagínate que veo 100 personas por semana, más o menos. Mira. Y realmente esta familia es increíble. En la bodega esta, vamos a llamarla bodega, la destilería, sí, en realidad sí sería. En la destilería elaboran desde 1840 y pico, creo que era. A ver, desde 1870 elaboran ellos bebidas. El padre, muy inteligente, es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, de Enología, y se fue a especializar a Alemania, ¿no? Uh-huh. Pero lo que yo quería contar es, saben un montón, lograron la mejor grapa del mundo, el señor pidió unos alambiques, los mandó a hacer nuevos, a la medida de él, como él los quería, por eso logra la mejor grapa del mundo, salió premiada, no sé, todos los premios que te puedas imaginar, en el mundo entero, cuando... Es una bebida que la hace el mundo entero. O sea, todas, claro, las bodegas, sí, tienen su grapa. O sea, sí, claro. Muy difícil de ganar un, exacto, premio de esto, sí, de, sí, esta, sí, internacional, ¿no? Pero además, y sin lobby, además. Y además es un país que no tiene una gran costumbre de consumir bebidas blancas. Es una bebida blanca, se considera bebida blanca la grapa, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Aguardiente, bebida, exacto, blanca. Exacto, ¿mm? Bueno, es un país que no tiene una gran costumbre de consumir estas bebidas. La familia es de Franco Hiblin. Exacto. Él se llama ingeniero Rolando Hiblin, el hijo se llama Walter Hiblin, y lo que hacen son productos artesanales de alta gama con características propias. Y lo que hacen, se rigen, por supuesto, con todas las normas de calidad que hay mundiales. Lo más lindo es que este señor mandó a hacer los alambiques a su gusto, y de coñac lo llamaron. Lo llaman de coñac para hacerles consultas. Vos podés crear de coñac de la región de coñac. Mirá. Lo llaman de coñac para preguntarle cómo se hacen las cosas. Allá en Francia. De allá en Francia. Lo llaman, hasta le han ofrecido pagarle los viajes y todo para que él vaya, mirá, de maestro. Lo tienen de maestro en Francia. Qué a importante. Este señor, sí. A este señor mendocino que me encantó. Rolando, que tiene como 62 años o algo así, parece. O tiene 70 y parece 40. No sé, increíble. Mirá. Pero lo que le quería contar es que yo conozco mucha gente por minuto. 100 personas por semana veo todo el tiempo. Y cuando los conocí, eran dos personas tan felices, el padre y el hijo. Walter, que nos está escuchando, tiene una sonrisa que le va de un ojo al otro. Son tan divinos los dos, que los dos son ingenieros, padre e hijo. Estudiaron ingeniería, o sea, se mataron estudiando, porque sabemos, sí, que la ingeniería es la carrera. Como más todos los ingenieros, excepto Bloomberg. Sí, sí. Excepto Bloomberg, que decía. Ay, pobre, give him a chance. Sí, sí. Bueno, y bueno, son divinos, están mucho. Recontentos. Le mandamos un beso a Walter. Por ahí el secreto es beber bien, ¿no? Y beber bien y tener esa sonrisa. Sí, dedicarse a las cosas de alta gama, hacer las cosas con amor, ¿no? Ese es el secreto. Hay que estar riéndose. Mirá, yo tengo una anécdota. Que yo tenía un primo, viste, que jugaba en la cuarta de ferro, viste, ya llegamos, peroné, y él tenía una pobre, lamentablemente, una fractura en el peroné. Y bueno, jugaba, era muy buen lateral derecho, viste. ¿Qué tiene que vivía allá en Soldati? ¿Por qué y tiene que la mujer tenía un maxi kiosco, viste, piruline, vendía llena de datos inocuo. ¿Hacia dónde? No, y un día se cruzaste con alguien que te cuenta una historia y nunca llega a ningún punto. Pero con ese ritmo que vos decís, pero ¿y a dónde? Bueno, la cuestión, una noche agarró un pedo con grapa, pero un pedo de novela. Y bueno, y después al otro día estaba lo más bien, Pero al hecho es, se agarró el pedo riéndose. Muy, bien. Muy bien. Entonces hay que reírse. Después igual se cortó la pierna, se le tuvieron que amputar. Y la llevaron al Fernández. Lo amputaron, no, al Churruca. Ah, al Churruca. Churruca, bueno, tuvo un desprendimiento de retina. Y, como no tenía prepaga. He pensado, ya me lo corté. ¿Dónde termina esa historia? Dios mío. Continúe. Mira raro ella. Bueno, ¿qué más le vamos a poder contar? A ver, entonces... La grapa. ¿Y cuánto...? ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Sol de los Andes. ¿Dónde quedan? En Guaymallén. Eso te iba a preguntar dónde quedaba. En Guaymallén. Tiene una capacidad productiva de 50.000 botellas de aguardiente de brujo de uva o grapa al año, destinadas principalmente al mercado externo. ¿Aguardiente de brujo de la grapa? Sí, se conoce. Claro. Bien. Mi primer pedo, el primer pedo de mi vida, ahí tenemos un tema para hablar. Fue con grapa, entonces. Claro. Me tomé una que se llamaba licor tres plumas, de tres cuartos, solo, a los 16 años, solo una petaca de esa, y me di vuelta como una media, había fuegos artificiales. Sí, una vergüenza. 16 añitos. ¿Ya años. Había experimentado el tema? ¿Qué? Sus 16. No. Todavía no. No, faltaban todavía tres largos. Larguísimos, sí. Tres largos. ¿Cómo se dice en español grapa? Porque grapa es una palabra italiana, ¿no? Sí, que también se usa en Italia y en Suiza, y en la Suiza italiana, digamos. ¿Cómo se dice en español? Y en español es aguardiente de orujo, justamente. Ah, mira. En cada país recibe una denominación diferente. A ver. Según el idioma local y la tradición. Por ejemplo, aguardiente de orujo forma parte del mismo tipo de bebida que los marc franceses, las grapas italianas o eslovenas y las bagaceiras de portuguesas o los chirusurus griegos. ¿Qué chirusas? ¿Cómo? Como los chirusos griegos. Chirusurus. Hay unos chirusos griegos que hacen unas grapas. Pero parece que están buenísimas. ¿No? Genial. Mira los Gregorio, Los Gregorio. ¿Saben cuánto hace que se hace grapa? ¿Cuánto? Se la tomaba como medicina. Tiran un número, a ver, vamos a adivinar. Adivinemos. No. ¿Cuánto? ¿100 años? No, yo te tiro... ¿2.500 años? 57 años. No, es de la muchísimo. Misma época que el vino, calculo. 1.500, te iba a decir. ¿1.000 años después de Cristo? 1.000 años. Comenzó a hacerse las destilados de brujo. ¿Y saben cuál fue el primer país que lo hizo y lo difundió? Chipre. ¿Cerca? Italia. Grecia. ¿Cerca? No. Te falta uno solo. Y ya dijiste todos los de la época Grecia, de la antigüedad. Chipre, Italia, Suiza, Turquía. Egipto. Muy bien. Y con esto cerramos bárbaro. Y un día nos juntamos a jugar a Dígalo con Mímica. Bueno, muy Silvia, vendamos porque no hablamos de ninguna de los. Redes sociales, Silvi, ¿dónde te encuentras? Yo soy @silbarton. Silbarton. Tengo el blog de vinos, que es www.blogdevinosoriginal.com.ar. Y este sábado hago un té con Borges con una escritora que se llama María Marta Marciano. Ajá. Que van a proyectar un documental inédito de Borges que lo produjo Caras y Caretas, y vamos a tomar el té con su maridaje. Mirá. Y vamos a charlar un poquito de té. Qué bueno. Y el lunes 12 hacemos una clase magistral de champagne con el conde de Gabalé y Castro en conjunto. Mirá, qué nivel. Abatonka, Catherine Boutique. Perfecto. Abatonka es con H y B larga y con K. Abatonka. ¿Dónde encuentran a Abatonka? No, se encuentran por Facebook, por Twitter somos @Abatonka y al teléfono 4543-8918. Muy bien. Muy bien. Vamos a un tema y resolvemos ya la consigna del día de hoy. Dale. Martifierro con helado era la consigna de hoy, lo único que queda por resolver de este programa, que fue un estresazo, pero salió divertido. Genial. Salió, ¿quién ganó el de oro, che? ¿Sabés, Fede? Graduados ganó el Martifierro de oro. Emotivo, la verdad, lloró, ¿cómo se llama? Violeta lloró un montón. ¿Están hablando de Urtiberea? ¿Urtiberea están hablando? ¿Qué Violeta? No, Violeta, la chica que hace Violeta, que llora y llora. Toda la entrega, la lloró, no sé, pero lloró, ganó Revelación, lloraba ya, después ganó no sé qué. Bueno, la llorona. Pensé que iba a ganar Operación Jajá, ¿no está mano? No. por favor. Los últimos que entraron. Martín Ferro con helado. Diego Vignolo, que dijo tiramisú, jimenta granizada. Ah, mira, muy lindo, Diego. Y Pablo de Aedo dice Santiago del Mora, muy lindo. Bueno, y Daniel Gifender, que no sé bien qué gusto será, pero ponele que sea ahí. Daniel Gender. Pero ¿cómo es la...? Gender. Sí. No tengo la menor idea. No sabemos. Anda a saber. Pero bueno, tenemos una ganadora en este caso. A ver. Sí. ¿Sí? ¿Quién ganó? ¿Hay alguna...? ¿Preámbulo? No, hay unos efectos especiales, pero perfecto, también los sorteamos, pero... Ahí está, igual. ¿Quién ganó? La ganadora es Cecilia Jiménez. Cecilia Jiménez. Arroba Ceci Mandarín. Bueno, Cecilia, entonces mandanos un mensaje, mensaje directo, un DM, a arroba Lora Doble, y decinos tu nombre y tu número de documento, así nosotros después se lo pasamos a la heladería, y a partir de acá tenés 15 días. Te felicitamos, Cecilita, la verdad que te lo has merecido mucho, has trabajado para eso. Y había dicho Cereza Calandra. A mí me gustó, en serio, desde luego. Vamos, sí, así que Cecilita, bueno, te lo mereces con creces, viejo, ¿eh? Qué buenas palabras, emotivas. Hermosa, sí, la verdad que le das... ¿Con creces o con cucuruchos? ¿No les pasa que hay términos que en la vida de Dios yo nunca supe que quise decir con creces? Pero hay que usarlos. ¿Pero qué es con creces? Con mucho. Con mucho. Mucho. Buah, qué es. O que crezcas. Claro. Y bueno, la verdad que la pasé bien, chicos, ¿eh? Sí, la verdad que sí, nosotros hicimos lo posible para que usted la pasara bien. Y gracias a eso lo pudimos. Está hablando con sus amigos que estaban escuchando. Walter, le mandamos un beso grande, Walter. Le mandamos un beso a Walter, un beso a Juno, que nos dijo el título del último libro de Stephen King, que es 22 del 11 del 63. Mira, sí, lo dijo. Ah, usted que le gusta la numerología, 22. todo da múltiplo de 3 todo. Y número maestro, porque 22, el número maestro... es el 11. Nunca falla. Y el 22 es doble número 11, maestro. O sea, sí, en el doble el número maestro, del número maestro lo mataron a Kennedy. Pero 22 más 11 da 33. Otro número maestro. 33. O sea, son 3 veces el número maestro. Y 63 son, también es múltiplo de 3. O sea, son 33 y son muchas veces 3. Pero sí, no es maestro. Y te digo una cosa, vos sabés que Kennedy en la numerología está como ejemplo, cuando la gente que estudia para poner los nombres, saben que ustedes cuando tengan un hijo tienen que poner los nombres según la numerología. ¿Te parece? Tienen que ir a ver un numerólogo. ¿Conviene, en serio? Totalmente. Yo lo hice con mi hijo, por las dudas. ¿Y cómo viene? Para destinarle una vida más, más fácil. Lo de jugador de fútbol. Es complicado explicar en 2 minutos que termina el programa, pero te tiro una idea. Kennedy llenaba todos los cuadraditos. O sea, Kennedy tenía una muerte temprana de entrada con John Fisher al Kennedy, reunía todos los cuadraditos como que iba a lograr, como seguramente el Potro Rodrigo, si le analizamos el nombre, le pasa lo mismo. Juan Martín, el Potro Rodrigo. El Potro, el cantante, porque, o sea, vos como que lográs la fama, todo el éxito, todo re joven y te morís. Porque lograste toda tu misión muy rápido. ¿Qué más? Todos esos de, claro, ¿qué más? Pero para evitar eso, tenés que manejar el nombre de tu hijo. Ah, mira. El nombre con los números. El nombre con los números. Porque cada letra tiene un número y todo. Exactamente. Yo creo que llegué bien a los 35, no estamos. No me han puesto, sí, uno de esos nombres. Usted con él va. Un poquito el físico hecho mierda, pero. No, es lo que hay. Usted con él. Se está dejando la panza. estás en vivaracho, gracioso. Ay, porque acá son todos cancheros, todos cancheros, pero ¿sabes qué? Hay que bancarse este programa, ¿eh? Muchísimas gracias a Vero Millones, que estuvo con Abatonca. Muchísimas gracias a Silvia Barton una vez más. Adolfo, muchísimas gracias con su columna de cómic que está por ahí. Fergonet estuvo acompañándonos como todos los lunes. ¿Quiere venir mañana? Lo invito a feliz mañana. Me pide, por favor, me dijo si quería venir mañana. Lo comprometo al aire. Se van todos a la mismísima mierda. No, cállese. Ale Quiroga estuvo en la producción. Darío Bongo en la operación técnica, que también es un flagelo operar este programa. Mire, pero... Y condujo Fede Simonetti. Gracias a todos. Nos vemos mañana a las 12 de la noche. En esto se llama Lora Doble. Hasta luego.